Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Hay alegrías y alegrías, hay mucho vino malicioso y poco vino del mejor. Y hablando de las reinas y las princesas y las compañeras, yo no vine sola. Vengo acompañada de un montón de mujeres, músicas, de compañeras que quiero, que admiro, que respeto. Quiero que reciban un fuerte aplauso al coro del Palomar. Cada una de ellas es cantora, compositora, cada una tiene su proyecto musical. Y se han juntado en este coro que se llama El Palomar. Y cuando se me ofreció este espacio en el Zócalo, pensé que es tan difícil que tengamos espacio las mujeres en los escenarios. Entonces yo dije, voy a invitar a todas mis compañeras y le voy a pedir a una de mis compañeras, a quien admiro mucho, que escriba una canción especialmente para esta noche, especialmente para reflejar la situación por la que vive nuestro país, México. Ella es Vivir Quintana y quiero pedirle un aplauso. Y bueno, yo les voy a contar la historia. Yo le mandé un WhatsApp, ya saben ahora todos por WhatsApp, y le dije, Vivir, ¿puedes escribir una canción para que cantemos en el Zócalo? Y me dijo, sí, ¿para cuándo? Yo, pues, para ahorita ya. Yo es que soy bien impulsiva. Y a las horas me manda esta canción, y perdonen la expresión, pero la escuché y me cagué. Entonces, preséntela usted, mi amor. Primero quiero decir algo muy especial. Quiero que le demos un aplauso a Mon Laferte por esta oportunidad tan grande que me está dando esta noche y nos está dando a todas estas mujeres artistas, músicas maravillosas. Ellas son el Palomar, entonces, qué maravilloso. La canción que vamos a cantar hoy va dedicada para todas las mujeres de nuestro país y de Latinoamérica. Se llama Canción Sin Miedo y es un arreglo también vocal de Paz Kur. A ver, espérame, chécala si está sonando. ¿No suena? Espérame, problema técnico. Paz Kur, saluda a Paz Kur. Es el arreglo vocal. Vamos a tener que cambiar de guitarra. Espérame tantito. Y ahí vemos que unas compañeras hicieron un bordado con una frase de la canción. ¿Ya viste, Vivir? Oh, ya la vi. Nos sembraron miedo y nos crecieron alas. ¡Muchas gracias, México! Ah.

su bravura cobarde e infernal. Tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto. Generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes, tardes, noche, como nos gusta decir a esta hora, especialmente en estos días de calorcito, donde se niega el día a irse aún a esta hora. Han pasado, como siempre, más o 15 minutos de la hora 20 y nosotros nos reencontramos otra vez, volvimos en vivo o en esta modalidad semi-vivo que nos permite la tecnología. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la tecnología en una pandemia? ¿Cómo hacían en las otras pandemias? Bueno, digo, entiéndase vía Zoom, entiéndase vía estas posibilidades de comunicarse. Claro, bueno, imagínate en pandemia, encima en el año 30, por ejemplo, donde había palomas mensajeras, ¿cómo hacíamos el embole? Bueno, de eso vamos a estar hablando, es un gusto reencontrarnos en este espacio premiado, ¿eh? Guarda que... ya no es lo mismo venir así con el martín fierro bajo el brazo que venir a ser humildes, a tocar la puerta así. Claro, es una cosa totalmente distinta. Claro, venimos a hacer un programita así, viste, con miedo. Es otro, no, es otro nivel. Yo totalmente, totalmente. Como dice un amigo mío, dice, le digo, pero ¿qué pasa? Boludo, dice, te ganaste el martín fierro. Y le digo, ¿cuál es el problema? Dice, cuando Dios llame y hace una alfombra roja hacia Dios, entonces dice, a ver, dice, él se imagina que Dios dice, vengan por acá los del martín fierro. Boludo, vas a ir vos, Mirta Legrand, Susana Jiménez. Y yo no, boludo, ¿te das cuenta? Bueno, Mis queridos compañeros son los que se escuchan por ahí ya reírse, aportar y sumar. Vicky Granero en la co-conducción, ¿cómo estás, Vicky, querida? ¿Cómo andamos? La verdad que muy, muy bien, después de unas mini renovadas después de las vacaciones. No, claro. No fuimos a ningún lado, pero bueno, viste que... Sí, pero hay una... Un poco de la facultad, de todo. Hay un cambio de aire. Claro, claro, claro. Bueno, está retomando de poco todo en el mes de marzo, de eso vamos a estar hablando, qué pasa con la escuela, qué pasa con las escolaridades, qué pasa con los sistemas universitarios, los terciarios. Va a ser seguramente uno de los temas que vamos a desarrollar en esta revista de actualidad, a la cual ya le damos la bienvenida. Somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo y vamos hasta la hora 23 por la 94.3, la querida emisora de la Universidad Tecnológica. Nuestra quinta temporada, comenzamos la quinta temporada aquí en la radio. Quien les habla, Quique Zapata, junto a Victoria Granero, y a la co-conducción, se suma a la co-conducción, el querido Sacha Botero. ¿Cómo estás por ahí, Sacha? ¿Nos escuchás? Hola, Quique, Vique, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Tardes, noches? Muy bien, sí. Sí, sí, esta hora uno no sabe si decir buenas noches porque queda medio tiempo. Sí, claro. Hay que buscar la forma de, claro, encontrar la tarde-noche. Claro. Bueno, Sacha es un periodista con un perfil así de... Hay que decirlo yo porque los periodistas, viste que ya no se habla más de periodista deportivo. Por ahí el que estudia periodismo deportivo estudia periodismo, con una orientación como puede ser el espectáculo. Pero bueno, hay un estudiante avanzado también del Instituto Mariano Moreno, que agradecemos a Fernando Medina y a todos los amigos y los colegas de ahí. Gracias a ese aporte, el Sacha, bienvenido aquí a nuestro programa. Gracias, gracias. Va a estar acompañándonos en la co-conducción junto a Victoria Graneros, les dije, y la otra voz que se alcanzó a escuchar por ahí es la de nuestra querida Macarena Jerez Guerrero, que un año más va a ser también la encargada de los personajes ficcionales junto a una compañera, bueno, a la cual ya le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Maca? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contenta, muy contenta. Bienvenidos los nuevos compañeros. Ahí nos saludamos, sí, son varios, sí. No le gusta mucho, viste, que porque ¿a quién? A los periodistas deportivos que les digan así periodistas deportivos. Son periodistas, ¿no? No, pero además... somos periodistas. Sí, sí. Claro. Y es un poco lo que te decía, la formación es de periodismo, no. Viste que no. Antes te decía, no, si vos sos periodista deportivo, habla de deportes nomás. Se tiraban abajo, pero no. Claro, periodistas para... en general. Claro. Después viene la especialización en deporte. Pero es que bueno. Incluso cuando uno entra a estudiar, piensa que el deporte, y no, se encuentra con todo lo contrario. Y por claro, bueno. Literatura. Bueno, lengua, eso es lo bueno. Claro, sí. Porque había una cosa así como que el periodista deportivo era aquel tipo que te decía la formación de memoria de Huracán del año 1961, que nadie le importa, pero los viejos memorables del fútbol, viste, decía, la delantera es Gómez, Pérez, Ajuénaga, pues sí, ¿qué me importa? No, tienen una memoria como privilegiada, claro, viste. Antes que pase esa pola, quería, bueno, felicitar a los compañeros también y al programa por el Martín Fierro. Bueno, muchas gracias. Creo que es merecidísimo el reconocimiento a tu trayectoria, Quique. Bueno, la verdad que es un mimo. Y nada, emocionante todos los mensajes que recibiste, que nos pudiste compartir, de toda la gente que te saludó, que fue muchísima. Sí. Así que nada, también muy contenta por eso. Ya le vamos a estar contando, se te cae la media, No, en serio, te cagás todo. Sí. Como dijo Mon Laferte, que la escuchábamos recién, ¿no? Cuando escuché esta canción, que fue parte de la apertura Canción Sin Miedo, que la hizo Vivir Quintana y el coro del Palomar en vivo alguna vez, en México, dijo, cuando escuché la canción, perdónenme la expresión, pero me cagué. Bueno, esto fue lo que pasó ese día del Martín Fierro. Yo subestimaba, yo soy de estos cancheritos, viste, que todas estas cosas las subestiman, no le importa, ¿no? Pero es más, es el cuarto Martín Fierro que me toca ganar, entre comillas, o compartir con equipos. Y es claro, este es el primero nuestro, propiamente nuestro, pero cuando estás ahí, te nomina, y eso que no fue una transmisión por televisión, por primera vez en la historia, no fue una transmisión por televisión, abierta o cerrada, sino que fue vía streaming, batió récord de conexiones en la streaming ese, porque bueno, a la gente le interesa el Martín Fierro, ¿no? Esto de la farándula, y cuando estás ahí, y yo, bueno, ya les voy a ir contando a lo largo del programa. Y fue el único que se llevó Córdoba, ¿verdad? No, hubo otro solamente. No, hubo otro. Uno, sí, de una radio comunitaria del Cotorengo Don Oriones, aquí en el sur de una pequeña, humilde radio, y un gran programa que se hace ahí. Bueno, pues fuimos dos solamente. Bueno, pero digo, ya le vamos a ir contando algunos aspectos. Sí, sí. Secretos. Yo les cuento que cuando llegó el día, yo ya sabía que lo ganaba por ciertas cosas que te venían diciendo los tipos, cómo te cuidaban, te llamaban a toda hora, a ver, conecta internet a esta hora, cómo estábamos, a ver, fíjate el streaming, la conexión. Ahora se encarga todo bien. Claro, pero yo le preguntaba a otros, porque teníamos un chat de los nominados, a los compañeros de Mendoza o los otros nominados de otros lugares, che, ¿los llamaron? No, al único que me llamaban era a mí. Entonces los otros también se dieron cuenta. Y vos claro. Sabés que sí. Sí, sí, porque en un momento le digo, che, ¿quién va a conducir la ceremonia? Vieron que finalmente lo hizo Sofía Jujuy, esta modelo, Sofía Jiménez, en realidad. ¿Sí? Claro, exactamente. Y a Matías Ale. Bueno, pero antes iba a ser Aníbal Pachano y justo se enfermó de coronavirus. Por más que uno puede verlo en MasterChef hoy, bueno, esos son problemas, los primeros problemas están grabados, pero él estuvo con un problema serio de coronavirus. Entonces, el de costura está. En el de costura, perdón. Tenés sí, razón. Ah, claro, sí, sí. Claro, claro. Bueno, pero cuando digo, che, pero se enfermó Pachano, entonces me dice, por favor, no le digas a nadie, no va Pachano, te confirmo, porque yo me enteré que tenía coronavirus, como todo el mundo, fue público, me dice, va a ir a Matías Ale. Y él me dice, pero por favor, te pido que no digas a nadie. O sea, era como... te tiraban data, ¿me entendés? Como claro, que era raro, había como una... Y yo le dije a mi compañera, a Elena, le dije, vos sabés que me parece que hemos ganado el Martín Fierro por todas estas cosas, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Y qué? ¿Ya habías preparado qué ibas a decir? Ah, bueno, ya te voy a contar. Bueno, antes que nada le damos la bienvenida, estamos re hablones, son las ganas de hablar. Le damos la bienvenida... A Pola, ya la saludamos. Grosa. Una actriz de nuestro medio que gracias ahí a los oficios de Macarena, de actriz feminista, se vinculó con el programa y le damos la bienvenida para participar. Va a estar a cargo de la sección de literatura, que dentro de un ratito nomás vamos a escucharle con un libro de Isabel Allende hermoso y con algunos personajes ficcionales más que se suman a nuestro programa. Te saludamos y te damos la bienvenida. Pola, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Pola Laván, exacto, y estoy muy contenta de sumarme, muy contenta y con mucha manija, así que muchas gracias también por el espacio. Bueno, los agradecidos somos nosotros porque... una grosa. Una grosa, bueno, actualmente en el tapete en una serie de cosas que seguramente por ahí le iremos contando, pero digo, es una número uno, y sin embargo tiene la humildad de los grandes de sumarse a un equipo pequeño de radio, que bueno, que hacemos las cosas con mucha pasión, con mucho cariño, así que te agradecemos mucho, Pola, la participación, ahí junto a Maca, de los personajes ficcionales, en este programa que no es un programa de humor, es un programa con humor, porque algunos humoristas de Córdoba salieron así al... Te pedían chistes, y no, contate un chistecito. Ah, bueno, eso ni hablar en la transmisión. Sí, Matías Ale me pidió un chiste, casi lo comí vivo, porque no sé, ¿cómo me comentan chistes si no soy humorista? El tipo le ha dicho, ¿cómo le van a dar a estos tipos un programa de humor, el premio sí. Martín Fierro de humor, y no tiene un chiste cordobés? Porque viste que están acostumbrados a que hagamos esos chistes baratos, así de borracho, ¿no? Y toda esa historia. Yo odio mal los chistes de borrachos cordobés. Bueno, sí, la de Don Gato y su pandilla fue genial, eso lo tenía que decir, disculpame, pero lo tenía que decir. Sí. Ya lo vamos a ir contando a lo largo del programa todas estas cuestiones que la verdad que han sido muy divertidas. Bueno, pero tenemos que decir que vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, en la 94.3 de la banda de frecuencia modulada. Lo que se escuchó al comienzo de nuestro programa en estas aperturas editoriales musicales que tanto nos gusta hacer. Bueno, se trata de este concierto que se denominó Tiempo de Mujeres, a propósito hoy, que es uno de los temas centrales por este efeméride central del día de hoy, que tiene que ver con el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, que tiene que ver con aquella famosa quema de esa fábrica en Estados Unidos, que ya le vamos a estar contando la historia verdadera, ojo, que hay mucho mito también en torno a eso. Se trata de un concierto como le decía que llevó adelante Mon Laferte, esta querida chilena que está radicada hace un tiempo en México, y Viver Quintana, autora de esta canción, junto al coro El Palomar. La canción se denomina Canción Sin Miedo. Allí cientos de mujeres en ese estadio enorme, el Zócalo capitalino del Distrito Federal de México, alzaban el puño mientras se proyectaban rostros de mujeres desaparecidas y asesinadas en México, que es, si no es, le pegamos en el palo, uno de los países más machistas que existen, por lo menos en esta parte del mundo. Nos sembraron miedos, nos crecieron alas, decía un cartel bordado ahí por las compañeras que asistieron a ese concierto. Entonces, Mon Laferte, Viver Quintana, coro El Palomar en el Zócalo capitalino de México, haciendo esto que se llama Canción Sin Miedo. Luego venía Eduardo Galeano en su propia voz contando y diciendo su texto, La Mujer Sin Miedo, y la banda uruguaya No Te Va a Gustar, que también va a estar nuevamente dentro de un rato con una perlita, una cosa que ha aparecido hace unas horas, Nunca Más a Mi Lado, cerrando este homenaje a la mujer, en realidad un recordatorio que tiene que ver con el Día de la Mujer, con el movimiento más significativo político, social, cultural de los últimos 100 años en la historia de la humanidad, que es el feminismo, y sin olvidarnos que los hombres no somos parte del problema. Los hombres somos el problema para esta situación de violencia actual de medida que vive la mujer en el mundo y particularmente en nuestro país. Este fue el comienzo musical, estamos rehablones, seguimos en un ratito presentando los temas, y este es uno de las canciones que más me gusta, que habla de las mujeres. Creo que no habían nacido ustedes pequeñuelas cuando yo ya escuchaba este tema del querido cubano, país que adoro, país que amo, isla hermosa, Silvio Rodríguez cantando Mujeres. Me estremeció la mujer que parió tantos hijos, pero lo que más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, ojitos divinos. Silvio Rodríguez, Mujeres. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos tiempo de la harina y un kilo de pan. Y los miro endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Usted puede comunicarse con nuestro programa a esta línea de WhatsApp, Victoria Granero. 351-7588-208. En nuestras redes sociales tenemos el Facebook, que es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, así nos buscan en Facebook. Y en Twitter y Twitter y Instagram es Radio Nuestra UTN. Completamos el equipo, la producción de este programa está a cargo de Vanessa Ríos, que anda por ahí vestida de fantasma. Si ustedes ven una sábana que se mueve así, es un fantasma. Tiene dos huequitos. Esa es nuestra productora, que le encanta vestirse de fantasma. A propósito de la cortina esta de los piojos fantasma. La producción también es responsabilidad y redes de Guadalupe Zapata. El control y puesta en el aire, un año más, nuestro querido compañero Darío Genovese. Ya le dijimos que la conducción y co-conducción está a cargo de quien les habla, Quique Zapata, Victoria Granero, el Sacha Botero, y los personajes ficcionales, un año más a cargo de Macarena Jerez Guerrero, y la bienvenida a Pola Alaván. ¿Alaván o Alaván, Pola, querida? Alaván. Alaván, bueno. Exacto. Y también va a ser, dentro de un ratito, en el próximo la H blog, no se pronuncia. No es Jalaván, por favor. Sí, sí, anda a explicarle a los brasileños que tienen un rollo con la H. Tienen un rollo con la H que no te puedo explicar. Bueno, dentro de un ratito ya viene el bloque de literatura. Hoy vamos a tener a la escritora Isabel Allende. Exacto, así es. Así bueno. Es, soy una gran amante de ella, ¿sí? Me he leído varias novelas, así uh-huh. Que... Bueno, con un muy buen momento musical que también ha preparado nuestra nueva compañera Pola Alaván. Vamos a dar la bienvenida también a quien va a ser el encargado de la sección de información general, editorial e información general. Estamos hablando de un reconocido periodista de nuestro medio, Luis Aubrit, director de la emisora donde comenzamos el programa, la radio Encuentro, ahí en Alta Córdoba, del Centro Cultural Tincuarte. Bueno, es responsable de un site con muy mucho acceso, con comunicación alternativa más que significante para estos pagos liberales pejotistas, ni hablar. Bueno, Luis Abril va a ser el encargado de la información, dentro de un rato lo vamos a tener, ya está conectándose, dentro de un ratito nos llega, y nuestro querido Federico Magni, quien habitualmente nos desplegaba la información de actualidad, va a estar en un bloque que nos va a sorprender, le digo, va a ser más que significante a lo largo del programa, de todo el ciclo. Se trata de la historia ídolo. De las grandes canciones. ¿Viste cómo es el Maca del Pede con la música? Ídolo, ¿sabes? Ídolo. Un sí, melómano es. Total. Bueno, hoy ha preparado la historia del el anillo qué de bueno. Capitán Beto, el famoso tema que popularizara Luis Alberto Spinetta, contándonos así detalles. Es un develón, ¿viste? A él le gusta develar cosas, de que esto no era cierto, ¿no? Sí, aparte te sabe todo, ¿viste? Sí, él sí, te busca, así como es con la información de actualidad, que te busca sí. Y es metódico, así es con la música. Totalmente, así que, totalmente. Ya lo van a escuchar en el comienzo hoy, entonces, la historia de las grandes canciones con Federico Magni, hoy con el anillo del Capitán Beto. Hacemos un breve repaso de lo que vamos a tener, Victoria Granero. Hoy le tengo dos recomendaciones para los oyentes de entretenimiento, de cosas que pueden ver. Ajá. Yo, una serie y un canal de YouTube que está muy interesante. Bueno. Es para todo público el canal de YouTube, no es solamente para los pendientes. Vamos a estar hablando también de, bueno, 8M, de todo el tema de los femicidios y violencia de género. Que bueno, que en lo que va del año 2021, la verdad que los datos que sí. Está tirando Mumala son sorprendentes. Y una mujer casi por día, cada 30 sí, horas. Claro, cada 30 horas, impresionante. Terrible. También ayer se cumplieron, fue el aniversario de otro aniversario de la muerte de Pepa Gaitán, de la muerte, no, perdón, el asesinato de Pepa Gaitán, que es uh-huh. Un gran ícono de, en este caso, del lesbianismo y de la homosexualidad, porque ella fue, después vamos a estar contando, que ella fue, a ella la asesinaron por ser lesbiana, y bueno, sí. Desde este momento ella se convirtió en un ícono de la lucha feminista, en este uh-huh. Caso de la homosexualidad de las mujeres. Y bueno, eso junto con otros temas más, con otros aritos de color que van a estar muy interesantes, así que bueno, eso vamos a desarrollar a lo largo del programa. ¿Qué vamos a tener en cuanto a información del deporte, Sacha Botero? Vamos a arrancar con efemérides. Tenemos también una rica nota con Daniela Díaz, la DT de Belgrano en fútbol femenino. Ajá. También vamos a hablar de la selección argentina. El presidente de Boca tiene coronavirus. Vamos a hablar también de la actualidad de Instituto. Y también una noticia muy buena que vuelve a abrir sus puertas el Museo del Estadio Mario Alberto Kempes. Ah, mira, mira, qué bien. En cuanto a los personajes ficcionales, Macarena... Herencia va a estar hablando obviamente de estas chicos republicanos, según ella. Los libertarios, sí. Según ella, que estuvieron ahí con la representación sí. Esta de sí. Los muertos por COVID. Sí. Va a estar en contra de, obviamente, de Cristina por lo que se dirigió hacia la justicia. Debe estar brotada, claro, sí, claro. Sí. Su mujer. Va a estar pasando. Brote psicópico. Un poquito de religión también, va a estar hablando de cositas que vio en TN. Después le tenemos a Fanny, que va a venir con sus pañuelos, con su bandera argentina, va a estar ahí con una remerita de arvejas, que ya les vamos a mostrar. Ahí con, sí, y va a estar con una grupos de cuarteto que le gusta sí. Mucho, y la ajá. Rolinga viene con contenta que volvieron bares, recitales, que se flexibilizó por lo menos un poco más para ella, está feliz, un poco enamorada y melancólica, y bueno, y eso. Como le dijimos, Luis Aurit nos va a estar desandando la información de actualidad y la editorial, y Federico Magni a cargo de la historia de las grandes canciones, hoy con el anillo del Capitán Beto, y como dijimos en el bloque anterior, nuestra flamante compañera Paula Alaban va a estar haciéndonos un nuevo personaje que no le queremos adelantar nada, no, este no lo vamos a adelantar. Claro, claro. Sorpresa, sí, sorpresa. Claro, lo queremos dejar con la intriga. Sí. Exacto. No podemos ser tan explícitos en todo. Claro, bueno, no. Pero este gran momento de literatura también va a ser responsabilidad en este, nuestro quinto ciclo de Radio Nuestra que estás en el cielo, de un clásico, un espacio que tiene más edad que la misma protagonista, ahora que es muy joven, tiene como 30 años este espacio. Se trata de estos libros que nos gusta recomendar porque creemos en la lectura en papel, en la lectura en sostén digital, en lo que sea, pero los libros nos hacen libres, como dice la presentación de la voz de Daniel Quintero, un lujo también para nuestro programa. Libros para ver, libros para oír, los libros nos hacen libres en la voz de Paula Alavan, La isla bajo el mar, esta novela de Isabel Allende, y un muy buen momento musical con Lido Pimienta y el tema Nada. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. En mis 40 años, yo, Sarité Sedela, he tenido mejor suerte que otras esclavas. Voy a vivir largamente y mi vejez será contenta porque mi estrella, mi Seistol, brilla también cuando la noche está nublada. Conozco el gusto de estar con el hombre escogido por mi corazón cuando sus manos grandes me despiertan la piel. He tenido 4 hijos y un nieto y los que están vivos son libres. Mi primer recuerdo de felicidad cuando era una mocosa huesuda y desgreñada es moverme al son de los tambores. Y esa es también mi más reciente felicidad. Porque anoche estuve en la Plaza del Congo bailando y bailando sin pensamientos en la cabeza y hoy mi cuerpo está caliente y cansado. La música es un viento que se lleva los años, los recuerdos y el temor. Ese animal agazapado que tengo adentro. Con los tambores desaparece la Sarité de todos los días y vuelvo a ser la niña que danzaba cuando apenas sabía caminar. Golpeo el suelo con las plantas de los pies y la vida me sube por las piernas. Me recorre el esqueleto, se apodera de mí, me quita la desazón y me endulza la memoria. El mundo se estremece. El ritmo nace bajo la isla del mar. Sacude la tierra, me atraviesa como un relámpago y se va al cielo llevándose mis pesares para que papá Bondi lo mastique, se los trague y me deje limpia y contenta. Los tambores vencen al miedo. Los tambores son la herencia de mi madre, la fuerza de Guinea que está en mi sangre. Nadie puede conmigo, entonces me vuelvo arrolladora como Arzul y loa del amor y más veloz que el látigo. Castañían las conchas en mis tobillos y muñecas, preguntan las calabazas, contestan los tambores yembés con su voz de bosque y los timbales con su voz de metal. Invitan los yunyuns que saben hablar y ronca el gran mamán cuando lo golpean para llamar a los loas. Los tambores son sagrados, a través de ellos hablan los loas. Fragmento de La isla bajo el mar de Isabel Allende. Encuéntrense con esta novela profunda, intensa, para encontrarse un poquito en esa búsqueda de libertad. Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que... Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23 por la 94.3 FM UTN y vía streaming a través de www.frc.utn.edu.ar/radio hacia todo el mundo con flamante Martín Fierro bajo el brazo. No sé para qué mierda no sirve, pero no, ahí nos han invitado, nos acaban de invitar recién. Claro. Nos acaban de invitar el director, así que agradecemos mucho a Claudio González, a los compañeros de la radio, a todos los operadores, a Evelyn, nuestra locutora, es decir, a todos los queridos compañeros de la UTN que son parte de este premio, porque este premio no es solamente nuestro, y estamos hablando de el Martín Fierro Federal al mejor programa de humor de 2019, recibido en el 2021, cosa que la pandemia nos ha hecho cagar la cabeza y todo, todas las agendas del mundo, pero así la cosa, acabamos de ganar el 2019 y nos han invitado a participar como socios, como parte de APTRA para posibles y futuras votaciones, así que le estamos comunicando a la emisora y bueno, así que también es una buena nueva, que a partir de este año los ganadores del 2019 van a ser invitados, si reunimos los requisitos de permanencia en los medios, etcétera, para poder sí votar a los colegas en los otros programas como nos han votado a nosotros. Así que otra buena noticia para nuestro programa, para la emisora. Estamos recordando hoy el Día Internacional de la Mujer. Un día donde se reafirma la plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural, y en estos tiempos de marea feminista, como corresponde al mundo entero. Como les decía recién, el hecho político, cultural, social más significante de los últimos 100 años en la historia de la humanidad. Por suerte, bueno, este año se recuerda en relación también a la lucha de aquellas mujeres, que recordemos que fue un incendio que ocurrió en una fábrica textil, una compañía de blusas, se llamaba El Triángulo en Estados Unidos, y fue el 25 de marzo de 1911 donde se reavivaron los reclamos de las trabajadoras que venían denunciando precariedad laboral, tema que sufrimos hasta el día de hoy, hombres y especialmente mujeres. Bueno, de esto vamos a estar contándole también a lo largo del programa alguna de las informaciones que nos desarrolla Victoria Granero. Esta vez no es una información, sino más bien una recomendación para los oyentes. Se trata de un programa de YouTube que lo está conduciendo, que lo conduce el cadete Pedro Rosa. El cadete, sí, señora. Sí, ya saben quién es. Sí, sí. Se llama Esta Semana en Springfield y sale todos los viernes, si no me equivoco, a la mañana. Y es como un resumen semanal de todas esas noticias bien bizarras que salen en los medios masivos de comunicación, pero eso es más bien una excusa porque a través del humor te va explicando de cómo funcionan los grandes medios de comunicación y cómo van construyendo. Uf, qué temita. Está buenísimo, está espectacular el canal porque, bueno, te va enseñando, hace un resumen semanal de todas las noticias bizarras, pero eso te sirve para, le sirve a él como para explicarte cómo funcionan los medios de comunicación y lo explica bastante bien, así que está buenísimo y es muy, muy gracioso el programa. Pero vamos a arrancar con una efeméride, porque el día de ayer, el domingo 7 de marzo, se conmemoró el Día del Hincha de Racing Club de Avellaneda. ¿Cuál es el nacimiento de esta conmemoración? Sí. Allá por el año 1999, el presidente de la academia, Daniel Lalín, declaró la quiebra del club. Por lo tanto, la síndica Liliana Ripor aseguró que Racing había dejado de existir. Todos sus bienes debían ser liquidados según la Cámara de Apelaciones del Plata, o sea, el país paralizado por el fin de uno de los grandes de Argentina. Sí. Esa misma semana comenzaba el Clausura 1999. Racing había sido inhabilitado para disputar su partido ante Talleres. El 7 de marzo de 1999, 30.000 almas se congregaron en el Estadio Presidente Perón, en forma de manifestación. Entre los hinchas se encontraban figuras tales como Tete Quirós, el Chango Cárdenas y Ubaldo Filiol, entre otros. Al fin de semana siguiente, Racing fue habilitado para disputar la segunda fecha del torneo local frente a Rosario Central. En 2009 se festejó el décimo aniversario de este acontecimiento y ese mismo 2009 se decidió oficializar el 7 de marzo como el Día del Hincha de Racing Club. Mire, ahí pide admisión, nos dice... Mire quién está llegando. Vanessa Río dice, ¿qué? admitan a Herencia, la pesada, y bueno, sigue, ¿qué va a ser? Bueno, dale. Herencia, ay, la hola. Pesada, la presentamos hello. Oficialmente en este nuevo hello. Ciclo. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Hello. ¿Todo bien? Bueno, afternoon, ¿cómo están? Le contamos a Paula. En inglés ahora. Le contamos a Paula que está aquí en la mesa con nosotros. Paula Alaban va a hacer algunos personajes ficcionales a partir de este ciclo. Bueno, mira, no quiero ni saber a quién has incorporado, porque seguro bueno, que son arrancamos con esa onda. Hippies. Oiga, ganamos el Martín Fierro. Que se tiñen el pelo. Ganamos el Martín obvio. Fierro. No nos va a decir yo, nada. Gracias a mí también, que bueno. Este programa. ¿Hace cuánto que vengo a este programa? Por favor. Sí. Yo le dije a mis amigas, viste, a las chiquis, le digo, ay, querida, viste, el programa que yo fui, ganó el Martín Fierro. Ah, no me digas. O sea, el programa. No, tremendo. ¿Usted considera que es un aporte lo suyo, digamos? Ay, más... pero más bien, yo soy la que aporta la verdad y la realidad de este programa. Ah, bueno. Digámoslo en serio. Escúcheme, Herencia, pesada. ¿Qué se ha hecho en la cara? Usted no parece. Sí, usted. Es como nada. La picada de una avispa. Mira lo que tengo en la piel. Divina. Las ganas que tienen ustedes de tener la piel que yo tengo. Yo uso cremas. No uso nada más que cremas. No sabes lo que son las anti-age que tengo. Sí. Divinas. Sí. Divinas. Ya sabes que yo uso cremas nada más. Ajá. Sí. Bueno. En la boca le pasó algo. Sí, en la boca, está como gruesito el labio. Grande. Ay, no. Ustedes dicen eso porque quieren buscarle la quinta, pero mira, mejor estar así como estoy yo, que ser así hippie roñoso, ¿viste? No, con bueno, barba, pelo largo. No muestren eso que tenés ahí. Eso que tenés ahí con papeles pegados en las piezas, por favor, impresentable, querido. ¿No? Seguís igual, te digo, escúcheme. Bueno. Sea respetuosa ahí con el Sacha. ¿Cómo arrancamos? Arrancamos bien, Herencia. Pero por favor, son mire todos iguales los que pasan por este programa, te digo. Mire qué lindo, son todos chico, igual. Prolijito. La única distinta, diferente soy yo, te digo. Ajá. Bueno, y Paula ahí, saludela como corresponde. No, yo, viste, esto es, no quiero saludar. Yo después, viste, no. Ahí le habla Paula, Herencia. No, querido, yo vengo a hablar de política este programa. Hola. Sí, a ver, hola, ¿qué me quieren decir? Yo te quiero preguntar que cuáles son las cremas que usás y cuál es el perfume que usás también, porque realmente, o sea, estás todo lleno de tu perfume, digamos. Que... Mira, yo tengo divina la piel. Si quieres, después te recomiendo para que vos te arregles un poquito también, porque la verdad que te hace falta arreglar. Muy. Sí. Muy look hippie, ¿viste? Bueno, esto de los 60, se pasaron hace rato. 60, ¿viste? Se pasaron hace rato. Por favor, sea respetuosa. Por favor. Bueno, pues. Pero yo vengo a hablar acá a este programa de política. ¿Qué quiere hablar? Usted, hable. No, yo quiero reivindicar porque se han agarrado ahora de los cadáveres de estos chicos. No se meta con ese tema. Ahora son moralistas. ¿Qué son de los moralistas? Usted sabe ahora que yo tengo límite el tema de ese tema. Yo le voy a decir. Primero, que no es la juventud del PRO. Es lo primero que voy a decir. No, son libertarios. Nuestros jóvenes no se van a ensuciar jóvenes republicanos. Este tipo de cosas. Y a mí, igual te digo, yo estoy muy a favor de estos chicos jóvenes de derecha con los valores liberales. Ah, qué bien. Yo quiero explicar, porque yo hablo, usted sabe que yo milito para el PRO, militamos con las chicas, y yo le voy a decir, mire, al presidente, al no presidente, vuelve a mentir y busca a través del relato convertirnos en lo que no somos. Ajá. Barbarie es robarle las vacunas al pueblo, querido. La puta, con eso ese tema es barbarie. Va a estar y los cadáveres representan a los 51.000 argentinos, tanto que a ustedes les gusta hablar de números, que los 30.000, que no sé qué. No, gusta. Para un poquito, con ese tema, pare. ¿Fueron 30.000? 51.000, mira, yo te voy a hablar de los 51.000 personas que murieron por el irresponsable manejo que tuvieron de la pandemia. Ah, y los nombres son de los políticos que recibieron vacunas que deberían aplicarse a las personas de riesgo. Pero y se los voy a nombrar, no es porque no son a los privilegiados del poder. Porque son privilegiados del poder que recibieron las vacunas. Oh, mira, qué raro, los peronistas con el amiguismo. Bueno, con el amiguismo, ¿viste? Los peronistas, qué raro, qué raro. Somos todos amigos. Mirá, te los nombro, los amigos de Alberto, el hijo de Para un de peronista Mayano, no hay nada mejor que otro peronista. Valde, sí. Los sueros de masa. Claro. ¿Los qué? Mirá, los sueros. Digo, los sueros de masa, que se, ah, la los mujer suegros. De Zanini, el sobrino de Ginés. Ay, sí que no me entiende. Ahora y... no me entiende. Sí, no, ahora está no bien, me entiende. Está bien, no, sí. De, bueno, desvíeme. Herencia, herencia. Desvíeme. Herencia. Herencia, ¿usted mira. Tiene amiguismos? Usted no tiene amigas, las chicas. Las chicas, pero nosotras militamos bien. Yo te digo, las 70 vacunas son 70 vidas que se podrían haber salvado. Y eligen el dedo, eligen poner el dedo donde debe decidir Dios. Dios. Debe decidir Dios. Así se lo digo. Esto, a Dios le voy a decir lo que dice Dios. El... Sí, obvio, usted sabe que yo soy muy religiosa. Sí, sí, sí, sé, pero... Usted sabe que yo soy sobre muy, todo por muy las religiosa. Bolsas de cadáveres que pusieron. Claro. Les digo, esas bolsas de cadáveres representan a los muertos. Ya se lo expliqué, esta no chica, se entendió, por favor, muy... te lo digo. No, no, por mira, favor. Mira, lo dijo el padre Antonio María Benavides. Son los que crean el padre Antonio María Benavides. No lo son los que crean los derramamientos de sangre e invocan a los demonios que vienen a la tierra personificados por esta basura. ¿Qué hace? ¿Se está leyendo? ¿Dónde sacó eso? No, es parte de la Biblia, dice eso. La cretina y el presidente, todos esos son demonios bueno, que invocan a los demonios. Bueno, que listo, a la está agotada, le he hecho mal la, el discurso de la presidenta. Señores, consígase un psicólogo. Ni hablemos de la, del discurso de Cristina. Y el próximo les hablo del libro de Macri. Porque miren, ¿va a escribir? El Salvador. Sí, sí. Lanzó el un ¿qué libro? Va a decir? Al mar, lanzó un libro. Va, un va, libro. No. El Salvador, ya le digo. No, sí, la puta. Sí, nos sí. Interesa saber no. Qué dice Herencia sobre el libro de Macri. Tráiganos datas para el... Mire, se va a llamar Primer Tiempo. Y les tiro un palito que se llama Primer Tiempo porque viene el segundo tiempo. El descanso. Todo tiene que ser referenciado. Viene el primer tiempo, viene el descanso para Macri que puede llegar a durar 15 años. Claro, Kirchner reposo. Claro, bueno, Herencia, tráiganos esa información. Va a recorrer la Argentina, no se olviden, va a recorrer la Argentina con el libro. Va a ser como el libro azul de Cristina, me imagino. Sí. Sí. Espero que se entienda, porque cuando habla no se entiende nada. Chao, Herencia. Chao. Que tenga buena semana. Chao, chao. Inicio de espacio publicitario. ...94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Vale Arévalo y Luis Pulet tienen un bar en la radio... o un programa de radio en un bar. Y abren sus puertas los martes de 21 a 23 para recibir a músicos, periodistas, actores, escritores y demás integrantes de la comunidad artística cordobesa. A escapar, a generar altos encuentros. Venimos también a tomarte un cortado, un vino o un fernet, ¿por qué no? Acompáñanos, vamos a un bar. Vayamos juntos a un bar. Martes de 21 a 23 por la 94.3 FM UTN. Vamos un bar. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351 421 4408 www.abuelas.org.ar. La baraja del monstruo.

por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Entramos en la segunda hora de nuestro programa, nos llamamos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23 por 94.3, la FM de la Universidad Tecnológica. Estamos recordando, entre otras fechas significantes en nuestro programa de hoy, lo que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. Fue recién en 1914 cuando las mujeres de todo el mundo lanzaron un llamado de fraternidad universal y fijaron el 8 de marzo, un día como hoy, como la fecha dedicada a la mujer luchadora. Ahí en un fragmento del libro Mujeres Tenían que Ser, historia de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras, en bueno, un fragmento del libro de Felipe Piña, su autor, nos va a develar algunos misterios respecto a este tema. Relata aquellos episodios que dentro de un rato les seguimos contando. ¿Vos tenés algo ahí de información respecto al Día Internacional de la Mujer, Macarena? Exactamente. El 8M, Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias. Marchamos y paramos contra la justicia patriarcal y porque nuestro trabajo es esencial. Basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Declaración de la emergencia en violencia de género, reforma judicial con perspectiva feminista, ampliación de la ley Micaela en todos los estamentos del Estado, mayor presupuesto y articulación territorial en las políticas de género, ampliación del cupo laboral trans en las esferas públicas y privadas. Es urgente, es ahora, las demoras no cuestan vidas. Te leo esto cortito. Hay una bolsa con un cuerpo, hay un lugar con un cuerpo. Hay un cuerpo desaparecido. Alguien lo escondió, alguien lo silenció, es una de nosotras. Podríamos hasta ser nosotras. ¿Cuán cerca tiene que pasar? Queremos que nos deje de estremecer el corazón. Nuestra productora Guadalupe Zapata, fan número uno en Córdoba, oficial, de la banda uruguaya No Te Va a Gustar, trajo un tema que hace horas nada más fue presentado públicamente. Se trata de el segundo corte del álbum Luz, el esperado disco de No Te Va a Gustar que se viene. Se trata entonces del segundo single. Se lanzó Venganza, así se llama el tema, con una particularidad y a propósito de esto que estaba comentando Macarena y que venimos desarrollando en nuestro programa. Incluye la participación de Nicki Nicole, la cantante trapera, la joven de 20 años de edad. Tiene una letra directa y contundente y un rabioso riff de guitarra mostrando una vez más el lado más combativo de la banda uruguaya, que parece por ahí una banda de cancioncitas, y cuando pela rock and roll, pela rock and roll. Durante el proceso de grabación del disco, el cantante, amigo personal de nuestra productora Emiliano Branchiari, nos dijo a través de su cuenta de Twitter, escuchen el resumen de lo que va a ser el tema que vamos a escuchar en el próximo bloque. Se trata de una mujer que tiene como prisionero en un sótano a su abusador de años y va a vengarse lentamente por mano propia. Justicia por fin, dice el cantante de la banda uruguaya No Te Va a Gustar. Ahí nuestra productora, dentro de un ratito, en el próximo bloque, el tema completo. En el próximo bloque lo escuchamos. Venganza, el segundo corte de Luz, entonces. Bueno, ahí me avisa también la Vicky Granero y la Vane Ríos que hay... ¿Ay, a quién es? Clarita, en el chat, ahí nos pide admisión. Hola. Ahí sí, está, mira vos. ¿Es un nuevo personaje? Hola. Clarita. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches, Clarita, ¿cómo le va? Buenas noches, querido. La productora le ha admitido ahí, Guadalupe, que no sé qué amiga suya, conocida, no sé, ¿cómo no, que Guadalupe, ¿qué va a ser amiga mía? Mira, esa chiquita me hace unos ruidos cuando ensaya con esa banda, no sé qué, que le han puesto encima un nombre, chachaba. No, pero se le está mezclando. Pero no le gusta la banda, no le gusta la música. Escúcheme, Clarita, la que toca en una banda de rock no es Guadalupe, la que toca en una banda de rock es Carolina. Carolina, claro. ¿Qué pasa? Que se me confunden los nombres, ¿me entendés? Claro, la cosa. Claro. No me interesan mucho los nombres. No, la verdad es que me interesan un pomo los nombres. Y además de eso, sí. No sé, la verdad que la chiquita es muy molesta. Ajá, hace mucho ruido. Es música, no es ruido, es música. Claro, no. Carolina, no, la Rolinga, no que nada, sí, suele visitarnos por acá, es una vecina suya, entonces ahí que toca los sábados a la tarde y usted se enoja. Es una vecina mía, debo admitir que la seguí. Quería saber qué es lo que hacía la chiquita esa, dónde se iba. Entonces la seguí y encontré esta dirección. Ah, le sobra tiempo a usted, ¿eh? Psicópata. No para decir que está el pedo, pero... No, pero es como medio rasgo de psicópata andar siguiendo a las vecinas o... No. ¿Cómo sabe que trabaja acá en la radio, que viene habitualmente acá? No me titules así, no me catalogues tan rápido, no me conoces, no hemos hablado. Bueno, pero bueno, seguir una vecina... Me llama la onda, Clarita. Bueno, pero ¿cómo llegó acá? ¿La siguió? ¿Usted la tiene que haber seguido? ¿Cómo sabe que Carolina trabaja? Llegué cagándome de calor. Cagándome de calor. Sí. Estaba entre tomarme un colectivo, no, pero después viste que el colectivo cuando hace calor a uno se siente y le transpira las piernas, la cola, viste, ya son cosas sí. Que uno no, yo no deseo para mí sentir que me pego al asiento del colectivo, ¿entendés? Se viene caminando. Claro. No le gusta mucho el calor, por lo que estoy viendo. Le cuento que va a sufrir varios días, porque dicen que es una ola de calor esto. Todo marzo va a ser así. Terrible. Dicen que va a ser el marzo más caluroso. Exactamente. Terrible. Todo el calor que no hizo en el verano va a estar en marzo. Sí, bueno, no solo que odio el verano, sino que odio a la gente que le gusta el verano. Bueno. Me odia a mí. Bueno, me odia. Claro, a Guadalupe Zapata también. Sí. ¿Hay alguna que le venga bien acá a la señora? Claro. Dice, ¿algún colectivo la deje en Colón y General Paz? No hay ninguna que... Claro. Todavía no lo encontré. Ajá. Bueno, no le gusta el calor ni la gente que le gusta el calor. Bueno, a mí tampoco. No, la gente que le gusta el calor me parece gente infeliz, la verdad. Infeliz, gracias. Bueno. Y feliz, porque la verdad no entiendo qué nivel de inconformidad tenés que tener que te gusta sentir que no podés respirar del calor que hace. Es cierto. Yo tengo un amigo que dice que el calor es para los que tienen plata y el frío es para los pobres. Es eso, dice él, todo el tiempo dice. Y la menopausia también ahí. Bueno, no, la no, menopausia. Bueno, no, pero... No. Eso me parece que... Capaz, no sé, capaz. La menopausia es terrible. ¿Qué edad tiene usted? ¿Se puede saber la edad de usted, María Clarita? No, eso es mala educación. ¿Cómo me va a preguntar la edad? Discúlpeme, tiene razón. No, bueno, no, no, no, igual... La menopausia me parece que hay que hablar por una cuestión, eso sí me parece, ¿eh? Sería odiosa, pero sobre la menopausia hay que hablar, la verdad. Y por supuesto. Yo como cuando era joven a mí no me habían enseñado lo que era la menopausia y la verdad ahora en un momento me vienen unos calores, digo, ¿qué es esto? Parece que tengo una estufa con potencia 5 adentro del cuerpo. Bueno, está bien, está bien. Bueno, Clarita, muy clara, Clarita con la mala onda, sí, me gusta, Clarita. Me extraña mucho que haya llegado a la radio, cómo entró, pero bueno. Sí, da miedito. Eso quería decir. Sí, no sabemos mucho qué decir, ¿viste? Claro. Tengo mis estrategias, esa es la verdad. Bueno, Carolina suele venir, no ha venido hoy todavía. Pero suele darse una vuelta a la Rolinga, su vecina, que tiene las cachavachas del rock and roll, su banda, ahí que tanto le molesta a usted. Sí. Las chachavachas. No, cachavachas. Chacha. No, chachacha. No, que las cachavachas. ¿Te acuerdas de la bruja cachavacha, viejito? No, usted... No le va a gustar, seguro. Claro, no le va a gustar. Cómo me encantaría volar con una escoba por el cielo, ¿verdad, no? Agarrar una escoba y salir volando, eso sí me gustaría. Y por lo que escuchamos. Bueno, quédese, que hace mucho calor, quédese acá, está, miren. Está el aire, por lo menos. Claro, acá está el aire. El aire va a estar fresca. Quédese acá. Sí, estoy fresquito. No joder tanto. Te digo que igual un par no se pusieron desodorante, y un olor a cebolla picada. Bueno, señora, bueno, Gaba, que se quede, capaz que le cambiamos un poquito el humor si se queda. Ojalá. Vamos a probar. Siéntese acá y quédese un ratito y bueno, seguimos con la información, desarrollando con los chicos. Ahí tiene una información cortita la Vicky Granero, que se la tuvo pidiendo. El Sacha Botero, y después quédese, venga, siéntese acá en el aire fresco y tranquilícese, Clarita. Ya en una Me quedo, pero lo único que pido es que no haya gente cerca mío, no me gusta la gente. Bueno, necesito casa a distancia. Bueno, siéntese ahí en la sala al lado, en la sala antes del estudio. Quédese acá. Gracias. ¿Hay más información, Victoria Granero? Sí, qué odiosa que es esta. Qué odiosa. Este nuevo personaje. Vamos a ver qué trae. Sí. Capaz que aporta algo al programa. Hasta ahora odio, pero ojo. Bueno. Odio y mal humor ha aportado. No, pero me gusta, a mí me gusta la gente así. Sí, ayer 7 de marzo se conmemoró el Día de la Visibilidad Lésbica. ¿Y por qué fue ayer 7 de marzo? Porque en un 7 de marzo de 2010 asesinaron a la Pepa Gaitán. ¿Quién era? Bueno, ella era una mujer lesbiana que fue asesinada por el padrastro de su novio, justamente por el solo hecho de ser lesbiana. Y bueno, al femicida solamente le dieron 14 años y la justicia nunca tuvo en cuenta de que lo que le hicieron a la Pepa fue un ataque de lesbo-odio. ¿Por qué? Porque la asesinaron solamente por el hecho de ser lesbiana. Uh-huh. Ese agravante, digamos, no lo tuvo en cuenta la justicia a la hora de darle los años de cárcel al femicida de indignante. La verdad, otra muestra más de la justicia patriarcal que tenemos en este país, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Ojo. Sí. En el mundo, bueno, y acá por ahí se nota más porque vivimos acá, pero esto, la verdad, que pasa en todo el mundo. Es un fenómeno mundial, desgraciadamente. Sí, y bueno, hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, también quería conmemorar a la Pepa Gaitán, que bueno, fue un gran símbolo de lucha por lo que fue ella y por la lucha que tuvo toda su familia, de alguna manera reivindicando este hecho de ser lesbiana, que a Pepa, bueno, ella se mostraba como era, me parece que eso era lo que molestaba de Pepa. Allá en 2010, vivíamos una sociedad totalmente distinta y de pronto que una mina como la Pepa sea lesbiana y el hecho de que no le importe lo que opinen los demás, ella también tenía como que se vestía por ahí con ropa de hombre y bueno, ese hecho de que hacían cosas de que para la sociedad no estaban tan bien vistas, pero estaban bien porque era lo que era ella. La verdad que por todas esas razones se convirtió en un gran símbolo de lucha del lesbianismo, un gran ícono, por lo menos para Córdoba. Acaba de pasar canciones que se cantan solas, y eso que tú me das, Jarabe de Palo, son estas canciones jiteras. A partir del cuento del próximo programa, va a ser cortina de nuestro programa, una nueva cortina, este buen tema musical de Jarabe de Palo. En la próxima pausa musical vamos a tener en exclusiva el segundo corte del álbum Luz, que se viene de No Te Va a Gustar, y el tema Venganza, donde participa la cantante trapera Nicki Nicole. Información del deporte con el señor Sacha Botero. Y que para cerrar con las efemérides, hoy lunes 8 de marzo, o sea, un día como hoy, pero de 1939, Rosario Central y Newell's se sumaron a los torneos de AFA. Y hablando de incorporaciones a AFA, aprovechamos para dialogar con Daniela Díaz, DT de Belgrano en el fútbol femenino, teniendo en cuenta de la lucha por la incorporación de los equipos cordobeses al profesionalismo. Ajá. Es por eso que decidimos preguntarle que, dentro de su análisis de los partidos que se disputaron frente a San Lorenzo y Lanús, que son equipos profesionales, sí, el balance que tiene ella, si cree que Belgrano está a la altura de la competencia AFA. Además, para cerrar la nota, decidimos preguntarle, como hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, ¿cuál sería un mensaje de inspiración como referente que ella es dentro del deporte hacia las mujeres que están en este ámbito deportivo en la ciudad de Córdoba? Bueno, el análisis de estos amistosos con equipos profesionales fue positivo. Todo, la verdad que fue positivo. Estuvimos a la altura. Entendemos que quizás con un poco más de entrenamiento o de más roce de este tipo de partidos podríamos llegar a estar un poquito más fuertes, pero cumplimos, estamos a la altura. Así que, bueno, esperamos que se nos dé en algún momento. Nosotras seguimos trabajando muy duro para cuando ese día llegue, pero bueno, muy contenta con el rendimiento de mi jugadora. La verdad que tanto en San Lorenzo como en Lanús pudimos plasmar nuestra idea de juego y bueno, por suerte pudo quedar reflejada en el marcador. Un mensaje a todas las mujeres dentro del deporte es que nos podamos organizar, que vayamos siempre todas juntas, porque la verdad que es la misma lucha en todos los deportes, en el fútbol, en el básquet, en el hockey, en el handball. La verdad que siempre son las mismas problemáticas, como también pasa en la sociedad, ¿no? Creo que, como dicen por ahí, es el siglo de las mujeres y bueno, ojalá podamos tomar de a poco más lugares de poder, más lugares de toma de decisión, que creo que ahí va a radicar el gran cambio, pero sin duda que es que nos mantengamos unidas, organizadas, generando estrategias y que pensemos sobre todo en las generaciones que vienen. Brindar hoy en parte. así pasaba este nuevo trabajo de la banda uruguaya No Te Va a Gustar. Muchas gracias a nuestra productora Guadalupe Zapata, que nos ha conseguido ahí rápidamente este tema que pinta rock and roll. Venganza se llama y es el segundo corte del próximo trabajo de la gran banda uruguaya. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. ¿Quién les habla? Quique Zapata junto a Victoria Granero, al Sacha Botero, junto a los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, de Pola Alaban. La producción es responsabilidad de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata. El control y la puesta en el aire de Darío Genovese. La incorporación, dentro de un ratito lo vamos a estar escuchando a Luis Aubrit en editorial e información de actualidad. El Fede Magni, como siempre, colaborando con nosotros. En este caso, a partir de hoy, dentro de un ratito nomás, en el próximo bloque, se viene la historia de las grandes canciones por Federico Magni. Hoy con El Anillo del Capitán Beto. Más información con Victoria Granero. Y ahora les voy a hablar de la nueva colecta de Santi Maratea, que en este caso es para ayudar a una fundación de acá de Córdoba. Uh-huh. Se llama Fundación Empate y es una fundación que asiste a niños con síndrome de Down. Bueno, esta fundación, por el tema de la pandemia y todo esto, se está viendo en bastantes aprietes a nivel económico, digamos. Entonces, bueno, Santi Maratea de vuelta, ayudando, porque ya tuvo otra campaña para ayudar a la comunidad Wichi. Bueno, en este caso, él calculó que con 9 centavos por cada uno de sus seguidores podían juntar la suma de dinero que, bueno, 9 centavos, nada más. Claro, 9 centavos por seguidores, porque él tiene una plataforma, sí, sí, muy grande de seguidores. Sí, sí, sí. Entonces, por 9 centavos, me parece que por seguidores, podían juntar la suma de dinero que esta Fundación Empate, uh-huh, está necesitando. La verdad que una gran gran tarea de este influencer, que por ahí siempre le tiramos mala onda, pero bueno, sí, este caso, la verdad que está buenísimo ver cómo los influencers pueden ayudar a la comunidad. Usted lo defiende, yo soy el energúmeno que lo ataca a los influencers. Sí, bueno, pero en este caso hay que darle una cara. No, por supuesto, por supuesto. Una noble tarea. Información del deporte con el señor Sacha Botero. Jorge Amora Meal con coronavirus. El presidente de Boca Juniors fue hisopado por un contacto estrecho y finalmente se confirmó que contrajo el virus. Uh-huh. El mandamás Ceneyse tiene 72 años y es paciente de riesgo. Sin embargo, hasta el momento se encuentra asintomático. Si bien los primeros meses no salía de su domicilio, luego de un relajamiento social generalizado, comenzó a concurrir al club para cumplir tareas. Incluso viajó con la delegación a Porto Alegre y también había viajado aquí a Córdoba cuando Boca disputó su partido frente a Talleres. Tras contactarse con 2 dirigentes de Boca Juniors que dieron positivos, decidió aislarse. Admitió solo sentir más cansancio de lo normal. Obviamente va a ser seguido de cerca para ver su evolución. Bueno, Clarita, ¿cómo le va? Le han dado un vasito de agua, de jugo. De agua, de gaseosa, ¿qué está tomando? Algo le han invitado. ¿Qué está tomando ahí? Que la vemos. La verdad es que venga, no puede hablar de lejos. Le explico esto en la radio, tiene que acercarse al micrófono. Venga, sí, venga. Menos, es la primera vez que de frente al micrófono. ¿Es la primera vez que está en una radio usted? Sí, sí, ajá, sí, sí, sí, la verdad que no. A mí no me gusta hablar mucho, ¿no? Ajá. Como que no me gusta hablar mucho. Ah, mire. Pensé no se nota, no, para nada. Pensé que sí, pero para estar claro, en una radio, acá en Coso, y hay que hablar, no, claro, no se nota tanto. Claro, pero no me sirvieron nada, ya que me preguntan, me podrían servir, no sé, un vasito, si de café batido. Está mate, ¿qué está tomando? ¿Qué más quiere? ¿Qué está tomando? ¿Está tomando algo? Agua, ¿qué es eso? Agua estoy tomando. Me estoy hidratando porque el calor se combate con agua fresca, dicen. Sí. Escuche esta información que tengo para usted en primicia. Esperan que para las primeras semanas de marzo, un calor con temperaturas siempre superior a los 35 grados se den en el centro del país. No le diga que le va a dar un ataque. No, no le diga. No. Le estoy diciendo. Mal humor lo vas a poner. Igual estuve leyendo, no es que estuve leyendo, pero en realidad me lo dijeron a esto, y me estoy armando en una habitación de mi casa, ajá, como toda una plataforma, cual sí, pileta. Ah, y me estoy comprando un montón de hielo. ¿Pero qué? ¿Una habitación de hielo? Sí, me voy a tirar polar ahí. No. Al estilo vaso polar, más o menos. Seguro que va a estar... Un oso polar. Pasa que yo tengo un corazón frío. Claro, claro. Se nota. Seguro que va a estar. Seguro que va a estar escuchando la banda, no te va a gustar. Porque claro, imagino que le va a claro. La banda sí, no te. Sí. Escúcheme, esa pared en su casa es contigua ahí a donde vive Carolina al lado. Mire, si se ponen ensayadas las cachavachas de rock and roll, le van a romper todo el hielo. Sí, no. Ya me rompen otras cosas las cachavachas esas. Cachavachas. Claro, eso le estaba por decir que le musicalizan las tardes las cachavachas. ¿Cómo le dice usted las chavachas? No las chachavachas, le digo. No puedo decir chachavachas. Cachavachas. Cachavachas. ¿Usted se acuerda de las cachavachas? No, usted, claro, no sé si vivía acá en el país. Usted vive ahí en Alto Alverde, ¿no? Pero es Argentina, Clarita. En Alberdi, sí, soy argentino, claro. Según lo que yo creo. ¿No se acuerda de la bruja cachavacha de Hijitos, de los personajes que salían de la tele? No. Si estaba viva, si usted ya decía que se hace la. Me parece que se está haciendo la tonta. ¿Cómo claro, no lo va a conocer? Es un ícono de las historietas argentinas. Lo que pasa es que. No lo conozco. ¿Cómo? A mí siempre los dibujitos. Vicky, los dibujitos esos ya me daban bronca. Los veía y pensaba que tenía unas caras de pelotudo, entonces no los veía. Qué odioso. Pero qué. No le gustan los dibujitos. No le gusta a la gente que le gusta el calor, no le gusta el calor, no le gusta nada. No, bueno, no me gustan los dibujitos. Yo tengo el corazón de hielo, esa es la verdad. Bueno, sí. Clarita. ¿Qué decir con nosotros? ¿Puede ser? ¿Lo podemos invitar que se quede un ratito más? Le invitamos un vasito de agua fría. Un café batidito. Me gusta el café. ¿Un café batidito? Bueno, se está quejando el calor. La birra no le gusta. ¿No le gusta la cervecita? Carolina, siempre que nos cruzamos en el pasillo, porque nosotros vivimos en un pasillo, sí. Me la cruzo. Sí. Y siempre tiene olor a cerveza, Carolina, todo toma, el tiempo. Toma su cervecita. Es que y es rica la cerveza. ¿No le gusta? ¿No le gusta la cerveza? No me gusta el olor de la cerveza. Sí, y me parece que algún cañito también se fuman ahí los chicos al lado tocando. Sí, los no. Claro. No sabés cómo los escucho. Claro, ella, se droga gratis. A ella le molestan los olores, se ve. Aspira ahí gratis. ¿Qué hace? ¿Cómo hace con los chicos? Porque se fuman algún cañito. No, la otra vez, escuchá lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Salgo a comprar. Escuchamos. Salgo a comprar verdura, salgo a hacer mi compra, vuelvo, obviamente enojada con la vida. Sí, con la vida, con los verduleros, todo caro. Sí. Llego así y de repente veo que sale un humo. Yo pensé que había dejado una olla prendida. Dije, no, mirá, se está quemando la pava, qué sé yo, los brócolis me los olvidé hirviendo. Los brócolis, sí. No era la puerta de mi casa, sino que era la puerta de Carolina, que estaba fumando tanto, se ve, que salió en pared. Sí, la verdad. Nosotros la requeremos a Carolina, pero es medio fumeta, se fuma mucho. Hay que bajarle el. ¿Cómo la escracharon, pobre? No, fuma mucho, la queremos. ¿Cómo la escracharon? No, pero. Pero por ahí en serio se le va la mano. El otro día se fue acá. A ver, salió del estudio y si prendió un caño, ¿no? ¿Viste? No, totalmente desubicada. Yo realmente a veces no sé cómo hablar con esa chica. Bueno, A usted le molestan los olores de todo tipo, no le gusta ningún tipo de olor. Sí. Sí, me molestan todos los olores, la verdad. El único olor, ¿sabés cuál es el olor? ¿Usted va de vacaciones o se queda todo el verano? ¿Cuál es? No, mis vacaciones es en el patio de mi casa. Ni en pedo salgo, ni en pedo me tomo un colectivo. Ni en pedo me tomo un colectivo. ¿Se cuida usted? ¿Pero anda con barbijo? ¿Por qué no le gusta a la gente? ¿O no le gusta vacacionar? Las vacaciones me parecen muy exigentes. Las vacaciones te exigen que estés. Sí, sí, sí. Te exige que estés feliz, ¿me entendés? Claro, es como que uno. Es cierto, te obligan a estar feliz. Sí, sí. Te obligan a estar feliz. Y si yo no estoy feliz y encima estoy de vacaciones, la verdad me quiero pegar un corchazo. Claro. No. Señora, tiene que ir a terapia, me parece. Bueno, sí, me parece. Le caería bien unas horitas ahí. Bueno, no le gustó a Vicky. No le gustó a Vicky. A mí me gusta, te digo. Sí, a mí también. No, a mí me cae bien, pero le harían bien unas sesiones de conductivo-conductual, psicoanálisis. Ajá. Conductivo-conductual, eso después lo vamos a hablar, ¿eh? Tengo una opinión formada. No me sobre diga. Bueno, quédese. Tiene un montón de cosas para contarnos, Clarita, entonces. Espero que no se cruce con Carolina. La verdad es que no me gustaría que se cruce con Carolina. No, la verdad a mí tampoco. Bueno, y menos acá en el menos estudio. Menos en la radio, claro, una pelea en vivo, así, ¿viste? No, ya suficiente con los pasillos. Sí. Bueno. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Estas son las historias de las grandes canciones. Hoy el anillo del Capitán Beto, el memorable tema del Flaco Spinetta, en la voz, en la producción de Vanessa Río, junto a la voz del Federico Magni. Hay canciones que conservan sus misterios a pesar de ser grandes clásicos de la música de todos los tiempos. Y si de música, letra y metáforas hablamos, Luis Alberto Spinetta es uno de los mayores maestros. Hoy nos subimos a aquella nave de fibra hecha en Aedo para intentar conocer la historia del Anillo del Capitán Beto. La canción abre el disco El Jardín de los Presentes, de Invisible, publicado en 1976, año de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, de la última en nuestro país, y comienza con el protagonista, con Beto viajando por el espacio, buscando o escapando de algo. Seguramente habrá tenido sus motivos. El propio Spinetta reconoce en la canción sus raíces folclóricas de la cultura de aquellos años de la ciudad de Buenos Aires, el colectivo, la estampita de un santo, el banderín de River Plate y la foto de Carlitos sobre el comando, pintando, describiendo el paisaje de aquellos años 70 como nadie, ¿no? Todo en una ilusión, en un mundo que parece tan real pero a su vez fantástico. Sobre el nombre elegido para el protagonista y posible destinatario de la canción hay uno que suena muy fuerte, que toma significancia por la época y también por el amor del Flaco a River, ¿no? Y es el Beto Alonso. Pero el propio Spinetta despejó esa fantasía en varias oportunidades y él mismo cuenta habérselo reconocido al propio 10 millonario de los 70 como no pudiendo mentirle y ocultarle la verdad al gran Beto Alonso. Hasta que, bueno, sobre la definición de a quién estaba dirigido, quién era ese tal Beto, Machi Rufino, bajista de Invisible, aclaró hace poquito, recientemente, que se trataba de un amigo suyo del barrio y que le propuso a Spinetta ese nombre cuando se encontraban en la búsqueda de aquel capitán. Beto busca algo durante la canción, incansablemente, algo que la tierra no le dio. Viaja con algo poderoso, un anillo que ahuyenta los peligros, pero que no lo protege de algo tan cotidiano y carnal como es la tristeza. Entonces comienza a anhelar otras cosas más terrenales, como un amargo, el tango, su vieja y el café. Ya no puedo más de soledad. Nos sumergimos en un libro, Martropía, del periodista Juan Carlos Díez, un libro que recopila nada más y nada menos que las conversaciones del periodista con Luis Alberto Spinetta. Y yendo a la página 88, nos sitúa en un contexto, ¿no? En el estudio de la calle Iberá, cuando se llamaba Cinta Calma, aquel estudio de Luis Alberto Spinetta, en el fondo, muy al fondo, había una antigua cocina. Allá en un tormentoso anochecer de invierno y después de una larga mateada, hacía mucho frío, habían encendido una hornalla que iluminaba con un fuego verde. En esa quietud, donde solo se escuchaba la lluvia incesante sobre el patio, Luis Alberto Spinetta me reveló una historia increíble, dice Juan Carlos Díez. ¿Conociste al Capitán Beto? Le preguntó. Y con esa pregunta abrió un mundo de fantasía que vino a ocupar, a intentar, a buscar cerrar parte de la historia de aquel anillo del Capitán Beto viajando por el cosmos. No lo llegué a conocer, dice Spinetta. Era una persona muy introvertida y después cuando empezó a cranear este plan, esta construcción de esta nave, se recluyó aún más por miedo a que lo descubrieran, que lo boicotearan. Negó haber participado en la creación de aquella nave. Dijo que Beto trabajó con tecnología incaica, tecnologías utilizadas hace 3.000 años atrás. Hasta reveló su nombre. Beto tenía un nombre y se llamaba Heriberto Aguirre. Y el periodista fue un poco más profundo. Y empezó con su instinto buscador. Y le preguntó por qué dejó el colectivo. ¿Por qué dejó ese trabajo y se decidió emprender a viajar? dejó de ser colectivero una noche en que la Cana quiso usar su colectivo para llevar a pibes detenidos a la salida de un concierto del Flaco Spinetta. El motor se paró porque en Beto, hombre y máquina se conjugaban, dijo Spinetta. Bajó y le dijo a los canas, no me arranca más. Muy pícaro el hombre, a él no le importaba demasiado que el concierto fuera de Spinetta o de Agustín Magaldi. No le parecía bien que le usaran el colectivo para trasladar detenidos y menos si eran jóvenes. Se dio cuenta de que estaba podrido y como argentino no lo quería permitir. Y en ese momento parece ser que Beto dijo, yo me voy no solamente de la línea para la que trabajo, sino que ahora mi periplo va a estar más allá de los márgenes de la tierra. Beto tenía la posta para mandarse, dice Spinetta. Y en un momento el periodista ya apelando un poco más a el sentimiento de Spinetta y de Heriberto Aguirre le preguntó, parece que extrañaba mucho, ¿no? Y empezó a extrañar aquellas cosas que abominaba, los castigos de la ciudad, él estaba cansado de la Argentina, pero se dio cuenta de que no podía transformar nada estando en la soledad del espacio. Querer modificar todas esas cosas le resultó una tarea imposible estando solo. Empezó a sentirse triste y melancólico. Y finalmente quedó errando en el espacio, le dijo Juan Carlos Díez. No volvió más. La ciencia tardó muchos años en descubrir en qué punto de la galaxia estaba. Se quedó ahí, en su nave. Llevaba puesto su anillo, su tumba es el espacio y allí lo dejaron en honor a su hazaña. Le preguntó más acerca de la explicación científica de lo que había sucedido y Spinetta dijo que no había explicación alguna, que los científicos, por más avanzados tecnológicamente que estén, no habían podido encontrar o delimitar o determinar qué había sucedido, qué poder tenía Beto, qué tecnologías tenía para semejante hazaña. Luis, ¿cómo sabes tanto de él si no lo conociste? Termina preguntándole Juan Carlos Díez y el flaco le contesta. Es un secreto. Con lo sagrado no se juega. Beto y el flaco nos proponen un viaje sonoro al más allá, bien lejos, a una galaxia distante, años luz de distancia, o más acá, tan cerca, tan dentro, que nos moviliza en lo más profundo de nuestro ser, ascendiendo a nuestra garganta en forma de un nudo de emoción. Y con suerte, con mucha suerte, nos puede desprender alguna lágrima. ¿Viajamos? Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. ello lo inmuniza de los peligros. Pero no lo protege de la tristeza, que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina, sin brújula y sin radio, jamás podrá volver. Yo tengo, estoy por lanzar un libro en realidad, porque yo soy escritora. Ah, como Macri. Está por lanzar un libro, espero que no lo lance a la caña. Macri lo lanzó el libro ahí en el Puerto Madero, lo tiró un libro en medio del río. Yo sabés por dónde lo voy a tirar, sí. En el bidet que está en el patio Olmo, lo voy a tirar. En el bidet, el patio Olmo, Bueno, Clarita, la esperamos, no se peleen. La fuente que parece un bidet. Ah, la fuente, tierra. Bueno, sí, estoy escribiendo. Lo que pasa es que no quiero adelantarme mucho, porque estoy escribiendo un libro acerca de mis teorías y opiniones sobre la vida, de lo que es vivir. Me imagino que estoy escribiendo un libro sobre lo que es. Autoayuda debe ser para suicidarse. Sí. Claro, ¿cómo? No me acuse de promotora del malestar. Yo con la verdad creo que uno promueve serse sincero, y si se es sincero de última se vive más tranquilo. Sí, está bien. Bueno, Clarita, un gusto, ha sido un gusto, le esperamos el lunes que viene. Para hablar de psicología, el lunes que viene hablamos de psicología. Hablamos de psicología, me encanta. Inclusive tengo para contarles. Sí. Para que nos... Yo me he criado con una madre psicóloga, entonces puedo contar, no solo hablar sobre la psicología, en mi opinión, sino lo que es vivir y criarse con una madre que analiza tu discurso de manera permanente. Me imagino, claro. Eso debe ser heavy. Sí, yo tenía una ahijada que tenía la madre psicóloga y decía, no sabes lo que es tener una madre que le decís algo y te analiza todo el tiempo. Sí. No, es terrible. Bueno, le esperamos, Clarita, el lunes que viene. No la pelea a Carolina, la vecina de Gela, después. déjela, después vamos a hablar, después vamos a ver si hacemos... Después vamos a hablar, después voy a traer más anécdotas sobre ese tema. Clarita, mucho gusto, le esperamos, sabe que la despedimos porque dice Vanessa Ríos, que de la cual empezamos a hablar, la pobre, empezamos a decir que era fantasma, nos está avisando que está que Fanny, la fanática de todo, otro de nuestros queridos personajes, de nuestros queridos oyentes que se llegó a la radio alguna vez y se quedó para siempre. Fanny, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? ¡Holi! ¿Cómo estás? Vos sabés que... Me encanta venir al programa, gracias por invitarme. Vos sabés que Pola dice Oli también, igual que vos. ¿La conocés? Fanny. Te presento. Hola. Pola. Me encanta el atuendo que tenés, la verdad. Llamativo. ¿Qué es, una bandera? ¿Estás vestido con una bandera argentina? No, es una bandera argentina. Sí, porque hubo una marcha de las banderas y una yo me sumé a la marcha de las banderas, el 27F de la marcha de las banderas, y bueno, yo me sumé a la marcha porque me encanta ver muchas banderas argentinas en todos los lugares. Sí. Bueno, y los pañuelitos, ¿cómo andan? Sigue con todo. A ver, muéstrele a Pola el brazo lleno de pañuelos ese que tiene. Hay un pañuelito no. Uno verde, uno naranja. Pero tengo mucho pañuelo, Fanny. Pañuelo ahí. A mí me encanta ese que dice Macri gato. A ver, muéstrame al despliegue ese, me encanta. Tengo el de Macri que tiene un gatito que me gusta, que también vi en la marcha de las banderas. Cosas de Macri, pero a mí me gusta ir por las banderas. Claro. Por la marcha de las banderas argentinas. Pero de hecho no saben qué estaban reclamando en esa marcha. Nada, ella va porque le gusta el color. Me gustan las banderas a mí. Pero puede. Mire, comunico que es ilegal llevar la bandera como moda de ropa. Ah, tenés razón. Sí, es ilegal. Pero son re lindas las banderas. Es otra cosa. A mí me encanta. Me encanta el celeste, el blanco, el sol que tiene. Me encantan las banderas. Lo que le dice Sacha es que no se puede usar la bandera como atuendo, como vestimenta. Yo me pongo todo. A mí nunca nadie me dice nada. Bueno, yo me pongo todo. Bueno. Me gustan mucho. Tengo un pañuelo nuevo. A ver, ¿de qué? Muéstreme. Sí, muéstrelo, a ver. Es rojo y que es por la ley de adopción. Así que uno rojo. Ah, qué bueno. Sí, y también tengo uno naranja, que es de la separación del Estado y de la Iglesia. Ah, ese lo mostró. Ese lo había mostrado el año pasado. Sí. Bueno, muéstrame. Porque no han cambiado los pañuelos de colores. Los tengo y yo no me los saco, son como las tiritas del gauchito Gil. Claro. ¿Viste que las del gauchito Gil no se sacan? Bueno, yo no le saco ni los pañuelos ni las vinchas. Bueno, pero cuando se baña, nunca me dice nada en ningún lugar. Cuando se baña. A veces se baña con los pañuelos. Se lava todo junto. Pero queda todo el pañuelo húmedo ahí. Claro, póngale. Yo después me lo seco con un secador de pelo. Para no sacar dinero. Claro. Bueno, ¿qué le parece a nuestro nuevo compañero? Lo seco con el secador de pelo. Sí. Pola, me Sacha, los chicos nuevos. Yo soy fanática de la radio. Creo que tenemos dos nuevos compañeros, tres nuevos compañeros. Sí, me encantó la película de Pola. Yo la fui a ver al cine, así que soy fanática. Sí, claro. Capaz que me haga un tatuaje. Ah, de como Pola. Yo me hago tatuaje. De las cosas que me gustan. Un tatuaje de Pola. Soy fanática. Fanny, la verdad que le voy a mostrar. Te sorprende. Tengo una remera nueva. Ajá. Una remera. A ver, muéstrame. Tengo una remera nueva. ¿La tiene puesta o me la quiere mostrar así? Sí, es de una latita de arvejas y tiene una marca. No sé si la puedo. Muéstrela, póngala en cámara. Ah, la latita de arveja. Esa Maroglio, sí. Sí, Maroglio, sí, ¿no? Sí, yo soy Maroglio. Fanática de la canción. No me digas. Yo no sé si ustedes conocen la canción. Sí, está más trillada que... Pero... Mate, café, harina y palmitos. Bueno. Yerba, mermelada, cacao, picadillo. Mira vos, fanática de Maroglio. Arroz y arvejas. Muy bien, Fanny. Te la sabes toda. Bueno, es que muy bien. Soy fanática de la canción. Y afinadita, y afinadita. Bueno, la otra vez nos trajo, que era una publicidad, también nos mostró una publicidad que le gustaba a usted, ¿qué era? Ah, la gotita de magistral. La gotita de magistral, sí. Exacto. Bueno, no, le gustan todos. Tiene un tatuaje de la gotita. Le gusta todo lo gráfico. Magistral, pero... Le gusta la imagen a ella, ¿no? Le gusta, sí, la gotita, el maroglio, bueno, son unas, claro, abejas aburridas. He estado, tengo la vinchita del, ¿sí?, Cheto, ¿viste? Que es Cheto, la banda nueva. Es la banda nueva de Cuarteto. Y son, ah, de San, sí, Vicente. Son, sí, de San Vicente. ¿Sí? Soy fanática, me encanta. Mire, yo vivo aquí en San Vicente, no lo conozco. Vos sabés, claro, por eso. Yo, ah, dije, ay, aquí que le va a encantar si voy a la, claro, radio y le digo que el Cheto, claro, es de San Vicente. Oh, pero esta es tierra de artista. Usted sabe que además, de este barrio, Piñón Fijo, salió Piñón Fijo, salieron este, me encanta San pintores, Vicente, plásticos. Amo San Vicente. Bueno, qué lindo, cuando ande por acá, véngame a visitar, así muestra. Y muestra, tengo de muchas bandas más, tengo, ajá, de Locura, de Dale Que ¿De Va. ¿De Locura? Locura, ah. Dale Que Va. El ¿Cuál culo, le gusta a usted? No me va a decir salida. Que le gustan todas, algunas le gustan más. Y a mí ahora me gusta más el Cheto, porque el hay Cheto, una canción, uh-huh, que dice, quiere ver, que me ponga, dice, ropa cara, ah, Valenciaga, sí, Gucci, sí, tra, claro, me encanta, porque yo, claro, soy recheta también, bueno, me encanta. Pero el Cheto quiere decir que es cuartetero, no es que sea Cheto, bueno, está bien, pero bueno, Fanny, le gusta todo, Fanny le encanta todo. Bueno, me alegra. Sí, me alegra. Es una chica buena onda, así, este, no entiende mucho de las cosas, pero de la vida. De la vida. De nada, pero bueno. Pero bueno, ella le pone por onda. Invitarme. Bueno, Fanny, un gusto como siempre. Gracias por invitarme. Por favor, que empezamos la quinta temporada, vamos a contar con su visita, ¿no? Los lunes va a venir a traernos algo. Yo soy fanática de la radio, sí, así, sí, que si bien. Me siguen invitando voy a seguir viniendo. Le doy una primicia, se vienen remeras. A usted que le encantan las imágenes, remera. ¡Yo quiero! Sí, yo de quiero una remera. De Radio Nuestra, que estás en el cielo, con el Martín Fierro, el logo de la universidad, el logo de la radio, el logo del programa. No sabe lo que va a hacer esa remera. Así que le vamos a regalar una, le promete. Sí. ¿Eh? Bueno, gracias, me voy. Bueno. Me voy porque me están llamando. Chao, Fanny. Ah, bueno. Chao, Chi. Chao, Fanny. Chao. Nos chau, vemos chi. La próxima. Bueno. Chao, Chi. Chao, Chi. Inicio de espacio publicitario. FM UTN. Toda la música está en vos. Te abrirás al vibrar con los sonidos, con mi alma será. Toda la música está en vos. Programa de Posgrados 2021 de la UTN Córdoba. Preinscripciones abiertas. Doctorado en Ingeniería, menciones Química, Electrónica, Materiales y Sistemas de Información. Maestrías y especializaciones en Ingeniería Ambiental, Docencia Universitaria, Ingeniería en Control Automático, en Calidad, Administración de Negocios, MBA, Ingeniería en Sistemas de Información, Gerencial, Energías Renovables, menciones Eólica, Solar y Biomasa, Ciencia Regional e Impacto Ambiental, Tecnología Satelital conjuntamente con la Unidad de Formación Superior de la CONAE y Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Programa de Posgrados 2021 de la UTN Córdoba. Herramientas profesionales para estos nuevos tiempos. Más información en www.frc.utn.edu.ar. Todos los miércoles de 19 a 20 horas te mostramos la UTN Córdoba por dentro. La Posta. Información, música independiente y un enfoque periodístico institucional. Con entrevistas y temas de interés para compartir entre todos. Querido nieto o nieta, naciste en septiembre como un brote de vida que mitiga el invierno.

ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Esto fue el rockito de la semana. Una banda clásica, pero ni pensaban hacer ninguno de los integrantes del programa, excepto el viejito que les habla, los Tin Tops, y este tema, Nos Vemos Presumida. Siempre me acuerdo de este tema porque, bueno, es muy lindo, de mi niñez. Fue el rockito de la semana, la banda Tin Tops de aquellos años 60-70, miren, ni pintaban hacer, en la apertura de la última hora de Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23, por 94.3, de la banda de frecuencia modulada. Dentro de un ratito seguimos recordando el Día Internacional de la Mujer, Victoria Granero. Sí, en este dato, en este caso, para hablar unos números que están sorprendiendo a todos, la verdad, números que más bien antes de sorprender asustan, uh-huh. Porque en lo que, según Mumala, en los dos primeros meses de 2021 se cometieron 47 femicidios en todo el país, y al día de hoy, contando, son 8 femicidios los que se cometieron en la provincia de Córdoba. Y es un número que alarma, porque recién estamos en marzo. Sí. No sé cómo podemos seguir. Sí, no hay forma de racionalizar. Sí, además, algo que sorprende también es que un 29% de los femicidios, 29% de estos femicidios que se han cometido, la mujer, en ocasiones anteriores han denunciado ya, totalmente, han hecho totalmente una denuncia con respecto a esto que les está pasando. Entonces, lo que queda claramente al descubierto es que la justicia, la que es lenta, y cuando la justicia es lenta, claro, sí, no hay algo que está pasando que ya nosotros no podemos controlar. Si nosotros denunciamos que hay una justicia que no actúa, el problema no somos nosotros, bueno, el problema es el sistema judicial, digamos. Lo dijo la vicepresidenta el otro día en su exposición respecto a este tema, y donde destacó incluso el tema de los femicidios en torno a la actitud de la lentitud de la justicia, o sea, de la no justicia. Sí, es indignante, la verdad. Sí. Es indignante, y por eso marchamos y paramos. Y salimos a las calles, ¿no? Y después indigna más una pared rayada con aerosol, sí, que no, la cantidad, no, eso, de números que estás transmitiendo, digamos. Esos son los fascistas de siempre, que andan buscando la quinta pata del gato, sí, para desvalorizar un movimiento tan genuino como es el feminismo. Pero esos son los estúpidos de siempre. Vos tenés información ahí de actrices feministas, Macarena, ¿querés, Guerrero? Bueno, además de Ministerio de Salud, que logramos tener, gracias a Dios, también tenemos Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que trabaja por los derechos de las mujeres y diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. Si sufrís de algún tipo de violencia, te podés comunicar al 144, que brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género las 24 horas de manera gratuita y en todo el país. Recordemos que es una línea que brinda asesoramiento para denuncias, tenés que comunicarte claramente al 911. Información del ámbito del deporte con el señor Sacha Botero. ¿Cómo le fue a Mauricio Caranta en la pretemporada de Instituto? El flamante entrenador de la Gloria dejó de ser arquero de Talleres sorpresivamente para convertirse en DT de Instituto. El campeón de Copa Libertadores y subcampeón del mundo con Boca Juniors ya suma 3 amistosos de pretemporada, de los cuales salió invicto. Este viernes disputó el último amistoso de entrenamiento a una semana del debut en Primera Nacional frente a Defensores de Belgrano. El partido se jugó en Río Cuarto frente a Estudiantes de la misma ciudad y concluyó en un empate de 2-2. El ex arquero admitió no dormir más de 4 horas por sus aspiraciones de comerse el mundo. Su idea en Instituto es un juego moderno con una intensidad marcada. Es por eso que pone la vara alta en sus jugadores. Presionar y asfixiar al rival, la nueva modalidad del elenco de Alta Córdoba. Qué lindo sería si en la práctica se pudiera dar que me invitara a tomar el último trago de vino con ella. Esta gran mina, esta gran mujer, esta hembra con todas las letras, esta mujer que referenciamos en el Día Internacional de la Mujer, la querida Chavela Vargas, en el último trago. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte.

El viernes, ante la decisión del gobernador Jean-Louis Prat de retroceder a fase 1 en la capital formoseña por el aumento de los casos de COVID-19 de contagios, y donde se demostró, además, de acuerdo a lo que dice su comité evaluador sanitario, que es por circulación comunitaria del virus, no por contactos estrechos, lo que verdaderamente pone en una condición de brote epidemiológico nuevamente a la provincia de Formosa, aquella que ha sido un ejemplo en términos de evitar contagios y fundamentalmente el tema de la mortalidad por COVID-19, la más baja del país, proporcionalmente a la cantidad de habitantes. Un grupo de personas, unas 200 personas, se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, rompiendo las rejas, las vallas, y desatando una represión policial que, naturalmente, uno, por concepción, por criterio, no está dispuesto a avalar nunca, ¿no? Pero hay que decir de que hay algunas versiones que preocupan sinceramente en torno a que buena parte de los detenidos no tendrían domicilio en Formosa. Es una versión, pero que estamos tratando de confirmar. Digo esto para que tengamos presente cuál es el escenario en que se está desarrollando ese conflicto. Lo cierto es que si uno entra a buscar la raíz del problema, empieza a encontrar cómo los medios hegemónicos de comunicación, hace un tiempo atrás, y da la casualidad, desde que comenzaron los operativos para evitar el paso ilegal a Bolivia y a Paraguay, de no solo de contrabandos habituales, sino fundamentalmente grandes cantidades de soja, camiones y camiones con grandes toneladas de soja, que fue elegida esa vía para trasladar a Paraguay la soja, porque los controles de prefectura sobre el río Paraguay y el río Paraná se profundizaron. Entonces, los delincuentes que manejan el tema de la soja, que manejan los cereales, que manejan los granos, y que convirtieron a un país como Paraguay, que no tiene en toda su superficie capacidad para exportar la soja que hoy exporta al mundo, es decir, si en Paraguay hoy sacáramos toda la gente, sacáramos todo y sembráramos todo soja, no alcanzaría la superficie para que Paraguay sea el quinto productor de soja del mundo. Digo esto para que vayamos entendiendo cómo operan estos pools de siembra, cómo operan las corporaciones del agronegocio. Y cómo operan también, vinculado a los medios de comunicación, porque comenzaron a desgastar la figura o la imagen del gobierno de Formosa a partir de sostener que había violación a los derechos humanos por la cuestión del aislamiento social preventivo y obligatorio que se determinó allí. Bueno, esta situación ha generado hoy en Formosa un conflicto que verdaderamente no se sabe cuál va a ser la resolución final, pero que hay intereses que se están moviendo por detrás, y no solamente el de los comerciantes que pierden la venta, está absolutamente claro. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Voy cruzando la Entramos en la recta final de nuestro programa. Por un rato más somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Toda esta banda de gente nueva. ¿Cómo está la gente nueva? ¿Cómo anda Sacha Botero? ¿Cómo se me ha sentido? ¿Viste cómo muy dice? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Ah, no, demasiado bien. Prestando atención, sobre todo. ¿Sí? Está. Claro, pasa que hay que entrar en juego. Hay que entrar en calor en el programa. Claro. Sí. Después termina siendo una parlanchina así como la Vicky Granero. No te das problema que después hay que callarla. Viste que cuando debuta un jugador, ¿qué pasa? ¿Viste? Está ahí como metido. Claro, lo vienen a pelear, le sacan la pelota. Claro. ¿Viste? El agradecimiento a este querido y joven periodista de nuestro medio, el Sacha. Muchas gracias. Botero, que bueno, nos va a desarrollar predominantemente información del deporte, pero no solamente. Cosa más. Claro, ahí tiene otro tipo de información, porque como corresponde, también va a ser algunas notas y desarrollos de información de color. Porque hay un nuevo proyecto y que es histórico alrededor del cannabis. El gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para promover la producción de cannabis con fines medicinales e industriales en Argentina. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de las sesiones legislativas. Y en esos términos los trabaja hace un mes el Ministerio de Desarrollo Productivo en conjunto con distintos referentes de la bancada oficialista de ambas cámaras legislativas. Otro de los lujos que nos hemos dado en este quinto ciclo, en esta quinta temporada que estamos comenzando hoy, es la incorporación de esta joven actriz de nuestro medio, de Pola Alabán, que agradecemos. La Pola, más conocida como la Pola. Hola, Olis. Yo ya le digo la Olis. Una genia. Olis, Olis. A mí. Gracias al oficio, ahí hay que explicitarlo, de Macarena y de bueno. A mí una... cuando me dijo Gris, que de paso aprovecho de mandarle un saludito, seguro que va a estar escuchando. Gris. Un saludo. Gris, como el grillito, Gris. Activa una... feminista, compañera. Me dijo de Pola, me reentusiasmé ahí al toque. Claro. Ahí al toque. Así bueno, gracias que, a la generosidad, sí, al oficio de Macarena, así que bienvenida. Pola, ¿cómo se ha sentido? ¿Está bien? ¿Está cómoda? Bien, re bien, re contra. Cuando me llegó el mensajito de Maca, sí, invitándome, yo, nada, me puse re feliz porque fue como, o sea, encantadísima y tenía muchas ganas también de volver a participar en un programa de radio, así que muchas gracias por eso. Bueno, ¿cuál ha sido? Ya, bien. Hicieron radio con la grilla, vos ¿no? Claro. Me contó el otro día que contanos, había. Contanos, ¿y cuándo fue y cómo? Esto fue, creo que en el 2018, participamos juntas también haciendo personajes ficcionales con la grilla en un programa que estaba en Radio Gen, los viernes a la noche, que se llamaba Contraindicadas. Ajá, bueno, entonces ya tenés tu metida de radio. Claro. Sí. Bueno, bienvenida, Pola, esta joven. Muchas gracias. Vamos con más información color con Vicky Granero. Sí, voy a hablar del nuevo tema de Fito Páez, bueno, con Lali Espósito, Gente de Calle se llama, sí, y se estrenó el 4 de marzo pasado, hace unos 4 días más o menos. Sí. La verdad que está muy bueno. Se ve esto que se está viendo hace bastante, que es como la fusión de dos artistas de dos palos totalmente distintos de la música. Bueno, como lo que presentamos hoy de No Te Va a Gustar con claro, con Nicki Nicole, claro, con una trapera. Exactamente, es algo que se está viendo mucho ahora en el mundo de la música y la verdad que está súper interesante. ¿Vos escuchaste el tema, Quique? Sí, lo escuché y la verdad, digamos ahí, no es que no me gustó, pero bueno, ya lo vamos a escuchar en el próximo programa. Prometemos programar. En el próximo programa lo hacemos escuchar a nuestros oyentes, pero lo pueden ir buscando por ahora en YouTube. Uh-huh. Claro, en las redes, en YouTube, está por todos lados. Y la verdad que, qué sé yo, a mí me gustó mucho el tema y me gusta mucho esto que se está haciendo ahora de fusionar distintos la fusión de dos artistas de dos palos totalmente distintos. Sí, lo que pasa es que yo vengo de un palo muy ortodoxo del rock y para mí Fito es Ciudad de Pobres Corazones, ¿no? Ese rock and roll duro, claro, que también le quedaba. Hasta después, hay un Fito hasta El Amor Después del Amor y otro después, ¿no? Que se puso más melo, más melanco. Mm. Pero bueno, no deja de ser, por supuesto, un gran este creador gran de la artista. Música argentina, un gran artista, sin ninguna duda, más allá de los gustos personales. Pero a mí la crudeza de temas como Ciudad de Pobres Corazones, o no sé, o varias cosas que ha cantado de Abonicio en sus orígenes, rock and roll un poco más duro, bueno, me gusta más ese Fito, pero no obstante, es válido. Estoy a favor de vencer, de romper las fronteras entre rock, pop y todas estas cosas. Primer hotel espacial denominado Voyager Station podría ser abierto en 2027. Ajá. Será construido por Orbital Assembly Corporation, una empresa de construcción dirigida por el expiloto John Bilkow, quien también dirige la Gateway Foundation. Recién Luis Aubrit desarrollaba la información de actualidad y este bloque está dedicado a la editorial que él nos propone, porque la batalla fue, es y será cultural. La situación política que vive nuestro país es de una complejidad mayúscula. No solo porque lo que durante 4 años dejó el neoliberalismo en materia económica, en materia social, el desbarajuste en las condiciones laborales, a las empresas, a la producción. Como dijo Cristina en alguna ocasión, verdaderamente lograron desordenarnos la vida. Pero no solamente es ese escenario, tampoco es el escenario de la pandemia el único que afecta o que le da la complejidad al momento político que vivimos. Hay algunos síntomas y hay algunos males que son endogámicos de la propia fuerza que logró derrotar en las urnas al macrismo. El Frente de Todos como alianza electoral tiene problemas endogámicos porque hay diferentes miradas, hay diferentes proyectos políticos que conviven en él. No es el mismo proyecto político el de Axel Kicillof que el de Sergio Massa. Esa disputa, ese tironeo entre los distintos proyectos políticos lleva a tensiones y lleva a desgastes que por ahí no son los ideales en el escenario actual. En otro momento diría que son hasta saludables, porque en esa disputa política se puede ir encontrando un rumbo que sintetice. Pero en los momentos actuales donde hay que enfrentar un enemigo absolutamente poderoso, que tiene intacto su principal fuerza de choque, su principal fuerza de ocupación de las conciencias en la construcción de los sentidos, que son los medios hegemónicos de comunicación, no está bueno que esas disputas se sigan manifestando. Ahora, siempre entendiendo que hay tareas que son importantes y hay algunas que son absolutamente urgentes, ¿no? Dentro de este escenario. En lo importante, claro que está el resolver el problema de la justicia, claro que está el resolver el problema de la deuda, resolver los problemas macros que tiene la sociedad. En lo urgente hay que resolver los problemas micros, que son las necesidades básicas de la población. Hasta aquí no se ha podido avanzar mucho en eso. Digo, porque la IFE, por ejemplo, que fue una muy buena medida tomada por el gobierno nacional, duró solamente 3 meses, sobre un año de deterioro por la pandemia. Se podrá decir que bueno, que los fondos, pero demoramos casi 6 meses de su aprobación, con suerte 6 meses para cobrarle el impuesto o el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Digo, esa diferencia a la hora de tomar las prioridades también agrava el escenario de disputa política. Ahora, la necesidad de encarar una reforma de la justicia es absolutamente importante. y parece ser uno de los caminos que ha decidido el gobierno encarar en los próximos tiempos. Digo, si nos atenemos al discurso de hace una semana de Alberto y a lo que manifestó en su alegato Cristina. Pero ¿es posible verdaderamente ir a fondo con una reforma de la justicia en un escenario de debilitamiento que se da por las tensiones internas? Y la verdad que las posibilidades no son muchas. Ahora, también hay que ser absolutamente claro en esto. Hay posibilidades de lograr una síntesis, de evitar que esas disputas se den encontrando un camino equidistante que una, es literalmente imposible. Lo que está, en definitiva, en esta discusión, es qué modelo, qué proyecto va a encarar el gobierno. Si el proyecto verdaderamente nacional y popular, buscando la recuperación del pleno empleo, recuperando el salario más que el pleno empleo, la recuperación del salario como un elemento central, la reactivación del mercado interno, revivificar a las pymes, que son las que mayor cantidad de empleo dan en el país, o un modelo donde se acerque más al derrame. Es decir, ¿va a haber verdaderamente distribución de la riqueza, como es uno de los puntos del proyecto nacional y popular? ¿O nos vamos a acercar más a la teoría de que cuando la copa se llene, va a derramar para abajo? A ese punto está el debate, porque en definitiva no pueden coexistir estos dos proyectos. Y ese debate, esa discusión, va a tener que ser resuelta. Porque o la resuelven por arriba los dirigentes, o la van a terminar resolviendo por abajo el pueblo. No hay chances de poder dialogar para que nadie se enoje. Con ese criterio de que nadie se enoje cuando hay intereses absolutamente contrapuestos, el último que se termine enojando es el propio pueblo. Esta es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos. Noble y sencillo barrio de tango. Y de esto yo hice el Yuta Lorenzo. Un rati corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal, un vaso de whisky y un faso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra. Su cara de monje era fantasmal. Labura en la cana, se llama Lorenzo. Le baten tormento en la federal. Lo dejó un travesti al Yuta Lorenzo. Le quitaba el vento, dijo algún boleao. Él que era tan guapo para torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza pa' copar la banca de la impunidad. Los dejó un travesti al Yuta Lorenzo. Le quitaba el vento, dijo algún boleao. Él, que era tan guapo para torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Hoy dice la tele y todos los diarios, se murió Lorenzo en un tiroteo. ¿Qué piensa la gente del DNU que hizo, el que sacó el otro día Alberto Fernández, congelando las tarifas de internet, de cable y de teléfono? Se están recagando nuestros derechos, pero... ¿Estás en contra de que congelen las tarifas? Sí, sí, sí, sí. No hay manera de evitar de que más. Eso suba. Pero mi abuela, que dispone de una buena jubilación porque laburó y aportó, perfectamente se podría dar el gusto, laburando una vida entera, de, claro, de garpar un buen servicio, chicos. No es nada más que eso, porque ahora lo que se hace es, nos degradan el internet a todos. La igualdad, la justicia social no es más que igualar para abajo. Igualan para abajo. ¿Estás en contra de pagar menos? Completamente en contra. ¿Estás en contra también de que haya planes inclusivos para la gente que no tiene acceso? La necesidad esa es real, pero la realidad es que si le das a gente algo fácil y rápido, se va a acostumbrar. Lo que hay que garantizarle a la gente humilde es un laburo digno. El laburo dignifica. ¿De qué vivís vos? Yo ahora, gracias a Dios que me estaban manteniendo la genia de mi abuela. Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu abuela? Se llama María Florencia Walker. Bueno, María la Florencia. La quiero con el alma y un saludo genia. Le mando. Los lunes de 20 a 23 horas, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio, por 94.3 FM UTN. La gente tiene razón cuando dice que somos unos giles a cuadro, que damos el teléfono al último. No. Pero dice, denlo al principio, che, lo dan el último. Bueno, no importa, como no lo hemos dado, hemos tenido mucha información, muchas ganas de volver. Sí. Estábamos como muy excitados. Bueno, lo recordamos ahora, Victoria Granero, nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales. Nuestro WhatsApp es 351-758-8208 y el Facebook de la radio es Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Y tanto el Twitter como Instagram nos pueden seguir en Radio Nuestra UTN. Estamos en nuestra quinta temporada. Volvimos este año 2021 con un Martín Fierro bajo el brazo. Les cuento que no lo tenemos, volvimos. El Martín Fierro. Claro. Todavía, ¿no? Estamos esperando, ¿no? No sé. El otro día le mandé un mail a Aptra y me dice, bueno, tranquilo, dice, ya le vamos a avisar en tiempo y forma. Así que ni Alfombra Roja, ni Martín Fierro. No tenemos nada, pero de los papeles se supone que figuramos. Todavía no hemos recibido la estatuilla. Ahí está la gente y agradecemos a las autoridades de la Universidad Tecnológica a través de Claudio González, el director de la emisora, y la gente de las autoridades máximas de la Facultad Regional de Córdoba, porque, bueno, no quieren hacer ahí un acto, digamos, para que mostremos el Martín Fierro. Es un orgullo también para nosotros, sí, como producción independiente, compartir con una gran emisora que acaba de cumplir 30 años, la querida radio de la Universidad Tecnológica, si se lo merecía mucho antes, por supuesto. No puede ser que recién seamos nosotros los pescados que vengamos a darle a esta gran emisora que difunde música, world music, música distinta, ¿eh? La música que escuchan los que saben, como dice por ahí, uno de los eslogans de nuestra emisora. Bueno, lo cierto es que con gusto lo compartimos, vamos a compartir ese acto protocolar a lo cual nos invita el director. Bueno, le voy a estar contando a lo largo del programa algunas anécdotas, como le gusta, a la Maca le gusta esa parte de que, bueno, me lo ganamos, me salió de alma decir, nosotros llegamos a la emisora, este programa nació cuando llegó Don Gato y su pandilla, y lo dije en la transmisión, y algunos me dijeron, chao, no ganar el Martín Fierro nunca más, loco. Es más, no te lo van a entregar. Y debe ser cierto, porque hasta ahora no lo van a dar. Hasta ahora no lo el Martín Fierro físico no lo hemos visto. Sí, no lo van a ver tampoco, y ya te voy a dar Don Gato y su pandilla. Bueno, a la Maca le encanta eso. Bueno, Rebelde, rebelde. No, no es rebelde, a uno le sale de alma. Si, si uno no lo dice ahí, y que claro, tiene el momento para decirlo. Aprovecha un escenario mundial, hace todo esto para puntear a los claro. Máquinas. Claro. ¿Quién les habla? Quique Zapata, junto a la co-conducción de Victoria Granero. La bienvenida a este joven periodista, sí. Sacha Botero, que también nos va a acompañar en la co-conducción. La bienvenida a Paula Alaban, esta actriz de nuestro medio que se incorpora a los personajes ficcionales, que ya viene desarrollando de hace un par de años ya. Mirá qué viejita que está la Maca. Macarena Jerez Guerrero, la editorial de Luis Abril, la editorial y la información de actualidad, el Fede Magne haciendo la historia de las grandes canciones, hoy con el Capitán Beto, el anillo del Capitán Beto, la producción de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata, y el control y la puesta al aire de Darío Genovese. Todo bajo la buena suerte de nuestra mascota, Uni, el unicornio. Sí. Peronista, tenemos un unicornio que es no azul y es peronista, de la Charo González Torres, que nos ha dado tanta suerte, igual que el querido Pugliese, aguante Pugliese, Pugliese, el que nos hizo ganar el Martín Fierro. Somos hinchas de Pugliese, hemos estado con la tampita de Pugliese todo el tiempo, por caballeros que somos. Algo más de información ya en la despedida, Vicky. Sí, la agenda para el fin de semana, tenemos tres actividades posibles para el viernes y otras dos para el sábado. ¿El viernes el próximo? Viernes, uh-huh. El viernes próximo, exactamente. El viernes toca la Mississippi, es un show presencial. ¡Ah, qué bandón! Sí. Amo la en obras, sí, y también creo que también va a encontrar con un live stream, es a las 23 horas, y las entradas se consiguen en passline.com. Ah, es virtual la presentación, no es... Creo que es presencial y virtual. Claro. Dos cosas. Uh-huh. Después, el viernes también, ese mismo viernes, también tenés para elegir a Kevin Johansen en el Quality Espacio a las 22 horas. Uh-huh. Y el mismo viernes también es Cruzando el Charco en el Quality Espacio. Las entradas se consiguen en theticketech.com.ar. Y el sábado, Los Espíritus en Plaza de la Música a las 21 horas es el espectáculo. Y las entradas se consiguen en Edem. Pedro Aznar en el Quality Espacio el sábado 13 también. Hay un montón de cosas para hacer este fin de semana. Bueno, información ya de despedida con el señor Sacha Botero. Así es, Quique, porque para finalizar vamos a hablar de la selección argentina. ¿Por qué? Scaloni está dispuesto a jugar sin figuras de élite europea. Ah, teniendo en cuenta, me llamó la atención. Teniendo en cuenta, claro, porque las restricciones europeas podrían impedir la llegada de los jugadores más relevantes. Estamos hablando de los mejores jugadores de la selección. Uh-huh. Y Scaloni admitió que no sería un impedimento para la realización de la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial. Muy bien. Ahora, ¿qué propongo? Vamos a recordar la famosa selección local armada por Diego Maradona entre 2008 y 2010. ¡Ah, qué bueno! Diego en dos años convocó a 108 futbolistas, una banda. Sí, me acuerdo. Y en los amistosos, de menor complicaciones, había jugadores tales como el Pulga Rodríguez, Burrito Ortega, Garcés, entre otros. Sí, señor. De estos jugadores del ámbito local, solo viajaron al Mundial de Sudáfrica 2010 Clemente Rodríguez, Diego Pozzo, Ariel Garcés, Juan Sebastián Verón, Nicolás Otamendi y Martín Palermo, recordando que Palermo hizo un gol contra Grecia en el último partido de la fase de grupos. Le damos la bienvenida, la vemos ahí, la Vane nos avisa que admitamos vía Zoom una vez más, le recordamos que estamos vía streaming y que así va a ser la modalidad en el resto del año hasta que podamos volver todos al estudio. Todos o nada, así nos los plantamos. Claro, pero nosotros somos a todos o nada, loco. Recordemos que ya algunos programas permiten los protocolos actuales de la universidad de que nuestra emisora tenga una persona en vivo, pero nosotros dijimos, o nos vamos todos o no va nadie. Así que seguimos vía grabando horas previas a la emisión de este programa vía Zoom. Por ello le damos la admisión, nos pide nuestra productora que admitamos a Carolina La Rolinga. ¿Cómo le hemos extrañado? ¿Qué onda, loco? ¿Cómo anda la gente? Hola, Caro. Te presentamos Levantame la noche, loco. Qué bueno. Sí, qué justo para. Te presentamos a Paula y a Sacha. El programa hay que levantar bien qué lindo, la noche. Loco. Qué lindo, loco, me encanta la gente del arte, me encanta la gente del arte, la gente que hace cosas. Al fin me traen a alguien como la gente. Claro, alguien del palo. Ahí va. Qué del palo que este tipo, loco, como el Fede Chabón. Qué chabón, loco. Me trajiste otro, vos porque me querés, viejo. No, vos porque me querés, me traes el Chabón del palo. Tiene una bandera del Bordo, hay una bandera, un vidrio solar. No, el tipo de re lindo, ya lo estuve recarpeando, loco, no sabés, re lindo el pibe. Me trae vos, qué bueno, loco. Bueno, no sé. Aparte del palo, ¿viste? Altas cosas ahí en su pieza, todo, ¿eh? Hablando de buena onda usted con gente del palo, ¿qué pasó con el Zoringa ese que le gustaba a usted? Sí, ¿no? Queremos saber. Me da una cosa saludarlo porque vos sabés que es medio ortiva el chabón, no sé qué onda, ¿eh? ¿Pero qué pasó? ¿Qué sé yo qué onda el chabón? Sí, no sé, viste, yo soy un poco tímida también, porque vos viste que yo soy así, que no tengo problema. Sí, tímida. Pero viste, con los pibes como que no sé qué onda. Con él, no la él veo me tímida, da como esa. Pero él me da como esa timidez, viste, ahí, que no sé cómo encararlo, chavo. Porque viste como cuando vos te querés encarar a alguien, pero vos ves que es duro, viste, que no te tira ni medio ni centro, ningún centro, loco, claro, ¿no? Entonces, claro, viste. ¿Y qué le está parece? Bien que tirarse a la pileta, pero no hay que romperse, chabón, ¿entendés? Tampoco voy a romper mil pedazos, ¿viste? Y el Sacha, perdón, ¿no? Vamos a hacer cuenta, vamos a cortar un ratito a Sacha. ¿Y qué le parece el Sacha Botero ahí? ¿Le gusta? ¿Lindo, Qué bonito que es. Bueno, me hace enojar. No sé si tiene novia, Sacha, no importa. Digo, ahí tiene una amiga, porque podría tomar unos tragos a Luz Belito. Sí, loco, sí. Yo me prendo, Ahí se prendió, Pola. Yo quiero una promo de cerveza con Caro. Sí, loco, ¿sabés qué? Hacemos una recorrida de bares, porque yo ya lo invité acá a la gente, ¿viste? Pero acá mi amigo, ¿viste? De riesgo no lo puedo sacar. Sí, de gira, el viejito, ¿viste? No sirve para vos, no lo puedes sacar. Claro, ¿viste? Ya. Pero ahí, loco, ¿sabés qué? Claro. Hacemos una gira ahí, Lugarito, La Rústica, Pamplona. Hagan una gira. Todo, le damos gira, sí. Una birra en cada bar, ¿viste? Claro, hagan una gira, loco. Y yo cuando pueda me sumo. Sí, chabón. Claro. Sí, nos tomamos una birra en cada bar, loco, así, ¿viste? Y vamos de bar en bar, ¿viste? ¿Sabés qué? Firmando hojita como 20 hojas firmando en la noche. Claro. Bueno, claro. Alcohol, che, Caro, vos sabés que vino, escúchame, no sé si te enterás, ¿estuviste escuchando la radio? Vino la vieja. Loco, Ortiva. No, me colgué un toque, no, me vino colgué tu un toque. Vecina. Vino tu vecina. No, ¿qué vecina? Vive al lado. Se llama Clarita, no me acuerdo cómo decías vos. No, Clarita. Clarita se llama, vos has escuchado mal. Qué sé yo, cómo se llama. Bueno, callaste que se vino la vieja. ¿Cómo te sigue la Javier, a vos, loco, eh? Sí, bueno, y ahí está. Pero no ha venido por mí. Me parece que no ha venido por mí. Nos dio miedito un poco, porque como dice la Vicky. No, pero escucha, ¿conseguiste un buen guardaespaldas o algo? Porque vino acá. Porque ¿por te qué? Siguió. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, loco? Por eso sí, no. Acá. ¡Callate! Sí. ¿En serio, loco? Justamente llegó acá. ¿Qué onda? Llegó y lo primero que dijo. Con una si a mí se me pegan, boludo. Se me pegan. Si no se te pegan a vos, se me pegan a mí, boludo. Sí, bueno, somos. Me quiero morir, chabón. Sí, así nos va con todo lo que se nos pega. Claro. Mirá, ¿sabés qué? Sí. Que la gente hable, que la gente diga, a mí no me importa, loco. Yo voy para adelante con el rock and roll. Claro, yo voy con el rock and roll. Que la gente hable y diga lo que quiera. Y que jodida la vieja. Es porteñada, ¿no? Historia del otro. Sí, está loco. Mal. Si vos viste que yo te dije que nos golpeaba, la pared y se escuchaba pa, claro, pa, pa. Claro, como viste que dejemos de hacer bardo, loco. Sí, ¿viste? Sí. Pero yo llegó, ni caro. Es re mala onda de venir enojada con el calor hoy, así. Bueno, pero le ha gustado y dice sí, que loco, ¿sabés qué? Por ahí una buena tendidita, loco, y sabés cómo cambian de humor, boludo. Capaz que le hace falta eso. Una tendidita. Una tendidita, ahí una tendidita, ¿me entendés? Claro. ¿Me entendés, viste? Sí, te capaz entiendo. Capaz que una tendidita ahí, viste, la vieja. Cambia el humor. Sí, boludo, se cruza ahí a tocar, cruza ahí a bailar rock and roll con nosotros. Claro. ¿Viste? Sí, ¿qué querés que te diga? Yo sabés qué, mirá. Sí. Dejale un mensaje mío. A ver. Te voy a decir. A ver, dale. Según pasan los años, señora, y no le encuentro la solución. Mi mente se cuelga en el rock y no tengo en la vida ninguna ambición más que tocar esta noche. Ahí está, loco. Decíselo. Muy bueno. Decíselo, loco. Bueno. Para la vecina. ¿De quién es eso? Decíselo, loco. Y bueno, ¿dónde lo chorió? De los Garderitos, loco. De los Garderitos, perfecto. ¿Tener una remera con esa frase? Avante, habría no, loco, que es muy larga. ¿Cómo es una remera con esa frase? Re larga. Es muy larga, sí. Es re larga, es muy larga, muy larga. Bueno, pero espero, bueno, loco, hay más remera, qué sé yo. Espero que no se cruce con la vecina Clarita, es re mala onda. Pero algo sí, ya me la cruzo, loco. Ya no, me la cruzo en los pasillos, pero, viste, no pasa nada, qué sé yo. Nosotros siempre andamos en manada, viste. Andamos en manada, tampoco que somos patota, loco, viste, pero bueno, andamos en manada. Fui a un recital, te quería contar que fui a un recital. No me digas, ¿de cuál? Fui a ver al Pato Fontanet, loco, y no. Hicimos la previa ahí con los pies, Mendoza, San Juan. No, loco, de todos lados la gente no sabe la parada ahí. ¿A dónde? Sí, loco, pero no voy más a un recital sentada. Me paraba y me hacían con los láser, así, sí, ¿viste? Claro, te hacen con unos láser, claro, loco. Claro, sentate, ¿viste? No te puedes fumar. Me fumé un pucho así, un par de puchos, un caño, todo en el baño. Así le iba a la minita al baño. Bañazo. Claro, pucho. Ah, bueno, escúchame. Y claro, y te señalaban con un láser cuando te paraba, qué hortivo, claro. Sí, pero decí que la minita le manda un saludo si me está escuchando, loco, a la minita que estaba limpiando los baños, me dice el aguante, le digo, che, loca, bancame un toque acá, le digo que quiero fumar un poco, ¿viste? Que no te dejan fumar, no te puede parar, nunca más, loco. Ese palazo roba sueldo, loco. Roba sueldo. Sí, 500 pesos la birra. 500 mango la birra. 500 pesos. 500 mango, posta. No, dejá, toma acá en casa. Volá, bueno, loco, yo me pongo a chamullar con los pibes ahí que me conviene un trago, ¿viste? Claro, ¿qué sé claro, yo? Sí, entré sí de pedo también ahí, medio que, viste, conseguí una entrada ahí, medio y... Claro. Pero bueno, loco, bueno, eso. Bueno, pues se está abriendo de a poco todo. Bueno, Caro, nos tenemos que ir. Trajiste musiquita. Guarda con la gente ahí que viene al programa, viejo, ¿eh? Sí, tenés razón. No, pero muy mal, te la debo para tener la de vecina Clarita, pero bueno, se llegó acá. Bueno, loco, así tendremos que convivir, boludo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, yo soy una perra, la vieja, una gata, capaz que vive con los gatos, ¿eh? Claro. Bueno, ahí nos trajo. ¿Con qué nos vamos, Carolina? Están los perros ladrando, no sé, ahí. Se no escucha. Me acuerdo. ¿A dónde está que se escuchan unos perros ladrando? No, ahí. No soy yo, loco. No soy yo, ¿eh? Ah, no es usted. No soy yo. Fíjese ahí del programa. Che, loco. Sí, dime. No me acuerdo el tema, ya me lo olvidé. ¿Qué acá nos dice Darío por privada, me pidió Don Osvaldo Evolución. ¿Puede ser? Ah, dale, sí, temazo, loco. Sí, ahí me dice. Bueno, temazo. Carolina, un gusto contar con usted en este nuevo ciclo. Yo, mientras me siga invitando, voy a seguir. Por supuesto, usted va a ser siempre bienvenida. Caro, espero tomar birra con vos. Dale, loca, ¿sabes qué? Ahí tiene. Esta gira no va a pegar, ¿eh? Ahí con Sacha, Pola y la Vicky tienen una salida asegurada. Sí. Bueno, te dejamos, nos despedimos. Aprovechamos para despedirnos. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de la hora 20 en esta propuesta, en estas ganas en forma de programa de radio que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Que tengan buena semana. Chao. Sofía de esquina y lo que traiga el viento. Voy cambiando la piel, pero no lo que siento. Cuando al hombre somete con la vista o el miedo. Habrá errores solo por caminar, o desfilaciones que nunca nos van a dar. El peligro de hablar y pensar será nuestro compañero José.